Esto es el Complejo Lambda. Muy buenas noches y bienvenidos una vez más al Complejo Lambda, vuestro programa de radio sobre videojuegos independiente. Y estamos en el último programa del año. Esta noche vuelve una saga de especiales muy bonita. Bienvenidos al especial Arcades de Nuestra Vida, parte 2. Un programa en el que hablaremos de máquinas arcade que por alguna razón nos han marcado en nuestra vida como jugadores. Y como siempre en el Complejo Lambda, vuestra opinión cuenta. Leeremos en directo las experiencias que habéis posteado en nuestro hilo oficial de Arcades de Nuestra Vida. Pero antes de sumergirnos en la nostalgia, señor Oscar, muy buenas noches. Hola, qué viernes más raro. Me ha durado un poco la semana. Iba a decir, estuve a punto de decir viernes en el sumario y no lo dije casi. Estuve a punto. Reaccionaste a tiempo. Sí, sí. Menos pudo mal. Ser una catástrofe, Oscar. Sí, sí, sí. A mi izquierda, señor Jorge, muy buenas noches. Hola, amigos, buenas noches. Hoy vengo un poquito acatarrado. Vamos a ver si no se nota demasiado. Y bueno, espero que disfrutéis del programa de hoy porque ya sabéis que es uno de los especiales que más nos gustan y donde compartimos muchas historias. Hoy no está con nosotros el señor Gaspar, no ha podido venir, pero sí está con nosotros nuestro compañero más peludo y más cazoide, el mono cazoide. Y por supuesto, con su archienemigo, el maléfico Cocademon. Y pues, como siempre, los mandos de sonido, señor David. Hola. Bueno, pues ya sabéis, poneos vuestro traje protector y armaos con vuestra palanca porque empieza el Complejo Lambda especial Arcades de Nuestra Vida, parte 2. Bueno, antes de empezar con el programa, vamos a irnos como siempre con la encuesta, señor Jorge. Pues sí, la encuesta de la semana pasada en la que os preguntábamos si os convencía PlayStation Classic. Ya sabéis, la Classic Mini que acaban de lanzar. Y tenemos tres respuestas. La primera es sí, es un regalo de los dioses. La segunda, no, es un engendro de Satán. Y la tercera es si el mono cazoide y el Cocademon tuvieran un hijo, sería Indoraptor, adoptado. Y bueno, la respuesta con menos votos, un 6% de los votos, fue sí, es un regalo de los dioses. En segundo lugar, con un 41% de los votos, si el mono cazoide de Cocademon tuviera un hijo, sería un Indoraptor adoptado. Y con un 53% de los votos, ganador de la noche, no, es un engendro de Satán. Esto es lo que opináis sobre la PlayStation Classic Mini. Oscar. Que por cierto, ya tuvo, o ya tiene, está teniendo rebaja oficial, al menos en Estados Unidos. Joder, creo que 75 napos. Correcto. Dólares. Que no tardará mucho en llegar esa rebaja a nuestras tierras. Y que baje más. Y claro, tiene que bajar otros 75 dólares para que esté a un precio aceptable. Yo voy a sacar, voy a abrir el cajón de mierda, ¿vale? A ver, a ver. A Oscar le gustó la máquina. O sea, yo conozco a Oscar, ¿vale? Sé no. Cuando tiene amor en su rostro. Lo sé cuando me dio a luz. Y el ¿Y día no que estábamos preparando no al un deseo tal... eso, David, un deseo tuyo. Sí, no, un no, deseo. No, a mí me da igual. El tío se le vio que le gustaba, ¿vale? Que no, o sea, se niega a reconocerlo, pero le gusta bastante. Vale, así que supongo que la tendrá algún día. A los euros adecuados, sí. O sea, cuando esté a nivel les compro, ¿no? A nivel 50 euros, 60. Menos 50. 40 euros sería un precio razonable. ¿Sabéis por qué? Tengo mis razones para no pagar el precio de que, por ejemplo, pagué por Mini NES o Mini Super NES. Considero que esas máquinas, obviamente, creo que también tienen un sobreprecio, no tan alto, pero tienen un precio más alto que deberían. Pero eran máquinas que yo creo que estaban bien hechas. y que tenían su mismo puesto. Pero no lo considero así con PlayStation Classic, así que voy a pagar cuando pueda o cuando la vea a un precio asequible, bastante menos por ella que por las otras dos. Pero yo os digo una cosa, aunque tuviese un catálogo brutérrimo y súper amoroso y satisfactorio, me seguiría pareciendo cara. Sí, pero yo con un catálogo adecuado a mis gustos, la hubiera pillado. Yo también la hubiera pillado, sí. Independientemente del idioma. No, tú la has pillado igual, así claro. Que cállate la boca. Pero cuando cueste 50 euros me compro otra. No, está claro. Eso ya lo sé yo y lo saben aquí y lo saben allá. Yo ya he cumplido, o sea, yo tengo para mis futuros hijos, ¿vale? Las consolas extra que están ahí precintadas. Y eso va a ser la hostia. Yo pienso en el futuro. Bueno, vamos con la otra encuesta, la encuesta de hoy. Y os preguntamos, ¿cuál es el juego más esperado de comienzos de 2019? Y tenemos Resident Evil 2 Remake, Kingdom Hearts 3, Dead or Alive 6, Far Cry New Dawn, Jump Force, Metro Exodus, Anthem, Dirt Rally 2.0 y un crossover del mono Cazoide y el Cocademon contra las huestes malignas de Gaspar el Trollmaster. Así que, bueno, queremos saber vuestra opinión sobre los juegos de principios de año. Si esperéis alguno que no esté en la lista, pues posteadlo y le echaremos un ojo. Y ya sabéis que el próximo día, que será ya el año que viene, pues leeremos vuestras respuestas. Que por cierto, ¿y el vuestro? ¿Más esperado? No la primera compra, porque eso siempre es más esperado de... aleatorio, dependiendo de lo que encontremos. Pero sí, vuestro juego más esperado de principios de año. El de David, lo sé, supongo. A mí, la verdad es que no es ninguno de estos. Y es un juego que ya es un remake. O sea, un remake, una revisión. Que es el Mario... El New Super Mario Bros. U. Uh-huh. Que va a salir en Switch. Me apetece mucho ese juego. Y creo que sale a principios de año. El 15 de enero. Pues sí, no lo tengo reservado aún, pero es posible que lo reserve. Sí. ¿El mío, Oscar? Sí. Joder, Oscar, es que te vas a reír de mí. ¿Por qué? Mi juego más esperado de principios de año, Oscar, sí, es una cosa que hizo John Romero que se llama Sigil. Ah, sí. Que se va a vender en formato físico y ya lo reservé. Eso es lo que más espero. ¿Y qué día sale? Sale en febrero, mediados. No dijeron la fecha exacta, porque va a anunciar la fecha a partir de 24 Limited Rankings. Pues el mío es Resident 2, aunque creo que la primera compra va a ser el Tales of Vesperia, que sale 10 días antes, pero... No, ese no está en la lista. Ahí... No. No, puse... Los más conocidos. Sí. ¿Y tú, David? ¿Cuál es el juego que más esperas? Es de principios de año. Retórica, sí. Mi juego más esperado para principios de año es Resident Evil 2 Remake. Voy a invertir mucha pasta. No me lo esperaba. A ver, para mí para principios de año y a priori para todo el año. A ver, Oscar, si tengo que decir un juego que espero que es juego completo ya, que no es un mod como es el caso este, sería el Doom nuevo. Doom Eternal. De todas maneras, yo estoy con Jorge, me atrae mucho ese New Super Mario Bros. De Switch. Aunque sí, realmente es una revisión de Wii, pero yo ya lo jugué. Mucho. Yo también. No sé si trae algún nivel extra o cosas así, claro, pero lo que importa es que es portátil. Y eso es muy interesante. Bueno, voy a aprovechar para anunciar. Ya sabéis que teníamos en el último programa un concurso de Metal Gear Solid 5, claves de Metal Gear Solid 5, que nos habían cedido. Una la había cedido, ganado Denis Azul. Y él nos dijo que nos volvía a hacer la clave porque solo participaba por divertirse, el tema de nicks y tal, ¿no? Ponerse nicks que nos hagan gracia y tal. Y dio la casualidad de que ganó, ¿no? Entonces nos volvió a hacer la clave y vamos a sortearla entre los que nos han mandado mails también, ¿vale? Pero tenemos, de momento anunciamos un ganador y segundo ganador y de la clave de Denis lo anunciaremos esta semana en redes sociales, ¿vale? Pero el ganador que sí que tenemos a la pregunta, si recordáis, la pregunta era: ¿qué juegos sacó Oddworld Inhabitants en PlayStation 1? La pregunta era Apes Odyssey y Apes Exodus. Vale, todos contestaron bien y en este caso el ganador es Pepe Pep. Así que Pepe Pep, te haré llegar la clave vía email. Muchísimas gracias a todo el mundo por participar. Y bueno, tened en cuenta que los que han participado, uno más podría ganar una clave todavía. Lo anunciaremos en redes sociales, ¿vale? Lo dicho, gracias por participar y gracias por cedernos las claves. Esperamos que disfrutéis este maravilloso Metal Gear Solid 5. Ahora sí, no sé si falta algo más. No, último programa del año. Último programa del año. Importante. El Complejo Anda se da de vacaciones, ¿vale? Vamos a volver a mediados de enero. Bueno, un día indefinido de enero. Un día indefinido de enero, vale, Oscar. Para Gaspar diría, volveremos a mediados de marzo o algo así. No, sí, sí, pero de 2046. Joder, menos mal que lo hiciste, porque si no, Gaspar, yo creo que en casa le daría algo. Sí, porque ahora está en casa tranquilamente escuchando el programa. Bueno, sí, sí, hoy no le apeteció venir. Claro. El caso es que, lo dicho, hacemos nuestro tradicional parón navideño, pero volveremos con el SOTY. Recordad, el Sold o The Year, el juego del año. Nuestros particulares premios al juego del año, como hacemos todos los años, ¿no? Antes lo hacíamos en el programa que correspondería al programa de hoy, pero desde hace un tiempo pues hemos decidido cambiar la dinámica y hacerlos, en lugar de a final de año, pues a principios de año, para que dé tiempo a los juegos de diciembre. Así nosotros podemos probar todos los juegos, no como hacen en The Game Awards, que se dejan los de diciembre para su puta madre. Ya tal. Los de diciembre ya tal. Exacto. Bueno, pues lo dicho, nos vamos a tomar unas mini vacaciones navideñas, pero bueno, no os preocupéis que volveremos muy pronto. Y hoy toca programa muy particular, un programa que sigue la estela de los especiales Juegos de Nuestra Vida, pero que este está dedicado única y exclusivamente a las arcades. Vamos a hablar de máquinas arcade que por alguna razón nos han marcado en nuestra vida como jugadores. Nos vamos con el especial Arcades de Nuestra Vida Parte 2. Bien, vamos a empezar con Oscar. Sí, por primera vez creo abro un programa de este estilo. Correcto. Y ya escuchando la música pachangueo, ya sabía que me iba a tocar a mí. La primera noticia que tuve de eso fue que Gaspar no viene, así que empezamos. Bueno, alguno habrá recordado esta melodía, pero tiene que ser alguien muy pro, porque yo ni me acordaba más o menos de cómo sonaba esto. De hecho, lo recordaba mucho más hip hop, la banda sonora del strip hop, que voy a hablar hoy, juego de baloncesto, que en Estados Unidos, desconozco Latinoamérica, pero en Estados Unidos se llamaba Street Slam, y en Japón, Drunk Dream. Juego de baloncesto desarrollado por Data East para Neo Geo y lanzado en el 94. Era un juego de, como digo, baloncesto 3 contra 3, pues como el NBA Jam de Electronic Arts, pero versión primigenia. Este juego tuvo una versión en el 95 en Japón, y el llegó el Hops, la segunda parte, en el 96 a Europa. Y en 2010 el juego original se lanzó para Wii, en la consola virtual. Hay que decir, por cierto, detalle curioso, el personaje que aparece en portada de Street Slam, Street Hop, aquí en Europa, fue inspiración para el personaje de King of Fighters, Lucky Glover. Es algo que no sabía. El personaje es parecidillo, pero no tenía yo esa referencia. Y lo más curioso de todo es que hay bastantes diferencias entre versión americana y versión europea barra japonesa. Decir que, por ejemplo, nosotros conocemos el juego porque competíamos con equipos de diferentes nacionalidades, pero en Estados Unidos no eran países, eran ciudades de Estados Unidos. Por ejemplo, Nueva York en Estados Unidos es Nueva York, y al resto del mundo vino como la selección de América. La ciudad de Filadelfia se representaba como Taiwán en el resto del planeta, y así con cada una de las ciudades norteamericanas, que eran 10, pues representadas fuera de aquel país como 10 países diferentes. Por cierto, estaba España. Algo raro, o no tan raro. No, en los 80 la selección española tuvo buenas buenas actuaciones, por eso creo que es una selección o un país que está en, que está en este juego. En estos juegos de Neo Geo, bueno, de Neo Geo y de arcade, siempre tenían en cuenta un personaje español, o casi siempre. Bueno, hubo épocas en los videojuegos que España era cero patatero, ¿eh? Hombre, tío... Sin embargo, en otros no. Depende también muchas veces del juego, está claro. En Windjammers tenemos a Julián. Sí, a Julián Muñoz. Julián Costa. Sí. A ver, hay gente que dice que es Juan Costa, pero yo quiero creer que es Julián. Es Julián. Exacto. Por cierto, supongo que todos habéis jugado de sobradamente a este juego de baloncesto. Yo lo jugué una vez en arcade... que lo encontré en la arcade que había en el centro comercial Cuatro Caminos, en donde Gastov. Allí tuvieron varios juegos. Sí. El último que quedó fue el Metal Slug 2. Pero este juego, la primera vez que jugué a una recreativa allí, era este el que tenían. Y me sorprendió mucho, porque yo nunca había jugado un juego de baloncesto que tuviera ese aspecto tan bueno, ¿no? Porque lo que había de baloncesto era... Vamos, más cutrillo. Era una mierda. O sea, visualmente llamaba bastante la atención. Y este juego era muy rápido. Veías que hacían mates espectaculares. Y yo de pequeño estaba muy obsesionado con los mates. Porque. Por Michael Jordan. Por Michael Jordan, que estaba de moda. Y claro, era un juego donde podías hacer flipadas en plan Michael Jordan, pero más. Y me molaba mucho, la verdad, ese juego. Pero lo que me pasó con este juego es que le perdí la pista. Quiero decir, no me di cuenta del nombre, el nombre del juego, no me fijé cuando jugué. Y años después quise buscarlo y no sabía cuál era. Ya tiempo después sí que recordé qué juego era, ¿no? Viéndolo, no sé si en algún vídeo de internet o alguna cosa así. Pero sí que estuve bastante tiempo pensando, ¿y cómo se llamaba este juego? Y tal. Lo confundía con NBA Street y rollos así. O hay muchos juegos similares a este, pero que no son este. Y así. Y bueno... La verdad es que sí que lo poco que jugué, que fueron un par de partidas, me lo había pasado muy bien. Fíjate, Jorge, tú le perdiste la pista, pero hubo una época en Cyber Coruña que cuando se instaló justamente el MAME en todos los PCs, este fue un juego que lo petó. Algunos juegos tienen una época que dura años, otros semanas o meses. Bueno, este juego durante 3 o 4 semanas lo petó bastante. Aunque no... Era la media. Sí, de los sí, más o menos. Los juegos así de, digamos, duraba, entre comillas, de baratillo. Lo que duraba un juego que no fuera Counter-Strike, Day of Defeat o alguno de esos, era la media era un mes. Sí. Bueno, tengo que decir que Windjammers duró bastante. Sí, pero yo sí no lo jugué mucho. A mí nunca me llamó demasiado la atención. Aparte... Porque te ganábamos, Oscar. No, joder, yo creo que no se podía jugar en... Sí, ¿sabes cómo hacíamos? ¿Cómo? Poníamos en un solo ordenador, poníamos en el teclado, en un lado uno, joder. Y en otro. Así, y a la hostia. Así me pasé yo con Sergio, un amigo, en Metal Slug 3. Ay, pero te ganábamos. Metal Slug 3. Nos lo pasamos así, con cuatro manos apuñalando ahí vilmente un teclado. Joder, ¿qué? Nivel de dificultad infernal, y más cuando tienes los dedos, no sabes muy bien qué teclas tienes que apretar. Qué buena época. Pero bueno, esa. Sí, fue una buena época. Bueno, pues este es uno de esos juegos que tuvo su momento en aquel ciber, por eso me extraña me sorprende que le perdieras la pista. Yo en el ciber no me coincidió de verlo. Me coincidió ver mucho el Windjammers, pero este no. Pues yo recuerdo ver a Yago, que es colega de aquí de Víctor y Jorge, darle bastante duro durante un tiempo a este Street Hops. Bueno, yo también me acuerdo de eso. Sí, tú también, ¿no? Pero en otro lado, tú estabas en otro universo. Otro sitio, sí, sí, sí. Bueno, ¿de qué va este juego? Obviamente, baloncesto, anotar canastas, pero tenía su cosilla. Por ejemplo, cada selección, en este caso, en nuestra versión, cada país tenía sus atributos. Por ejemplo, América, o sea, Estados Unidos tenía... la barra de mates a tope y era bastante malilla con ellos lanzar triples porque no entraban bien. Con Taiwán, los triples mal y bien, perdón, los triples muy bien y mal en mates. Pero yo recuerdo que casi siempre escogía España porque España estaba bastante bien balanceada en el tema de los triples, de los mates, y no era una selección que se dejara alguna estadística en malas variables, así que era una selección bastante equilibrada para escoger y jugar con ella, y que al menos las monedas que le metieras te duraran un poquito más, porque es una de esas máquinas que son partidas cortas porque realmente pierdes bastante. Era una máquina que tenía la dificultad elevada a la máxima potencia y es de esos juegos que si pierdes a la, si vas perdiendo, empatando a la mitad de, del partido, te, te echan fuera de la partida. Por tanto... Que en estos juegos, tío, la máquina es cheta. La máquina es cheta. Y la máquina claro. detecta que tú vas ganando 1-0. Sí. Y estás cerca de terminar la primera parte, la máquina dice, por mis cojones, que va a ganar este tío. Tú aprietas el botón este de selección de dificultad, lo pones a, al máximo y ahí están los chavalitos y los no, no tan chavalitos metiendo monedas a cholón para intentar a, acabarse el juego. Es lo que hoy conocemos como efecto PES. Efecto, sí, efecto Konami. Que, de hecho, estoy jugando otra vez al 17 en casa haciendo unas ligas master y... Creo que tiene una vez el... Menos mal que es el mando malo, o uno de los malos que tengo en casa, lo tira al suelo. Y estuve a punto de cogerlo por el cable y reventarlo contra, Oscar, contra el suelo. Oscar, tío, te enfadaste. O sea, llegaste, me calmé un poco. ¿Te llegó a controlar la ira? Tardé muchísimo en enfadarme, pero no aguanté más. El puto Oscar, efecto Konami, que nos toman por idiotas diciendo que no existe, pero existe. Oscar, y, en fin. Lore del complejo Holanda. Efecto Konami, o en su defecto, Skynet. Skynet es quien controla la máquina. Skynet es lore de complejo Anda, sí, ¿vale? Aquí ya sabéis que decimos eso siempre, de que la máquina ya sabe lo que vas a hacer antes de que lo hagas. Pues eso pasa en el PES y no mola nada. Curraos una buena ya, hijos de puta. Seguimos con el Street Hop. Lo que decía antes, Jor, de la espectacularidad. Cuando hacías tres canastas seguidas, tenías ahí un botón extra, que era tú tira desde el medio del campo que la vas a anotar sí o sí. Y la verdad es que cundía bastante, porque salía una estela de fuego, hacías un bate súper espectacular, y visto en aquella pantalla con aquellos ojos de crío, bueno, 94, sí, aún con 13, 14 años aún es un crío. Y la verdad es que era súper espectacular verlo en la pantalla. Por lo que decíamos de la dificultad, a veces las monedas no cundía tanto como nos gustaría o nos hubiera gustado, pero después llegó Mame y ahí nos hinchamos a vengarnos de todos aquellos arcades que nos las hicieron pasar crudas, que nos hicieron sudar en su día. Y la verdad es que no hay mucho más que decir sobre este juego. Es un juego bastante simple de jugar, lo ves una vez o juegas una vez y le pillas las mecánicas al vuelo. Pero ya después ganarle, intentar hacer un campeonato y avanzar mucho, ya es cuestión de qué número, cuántas veces le dieron al botón a ese arcade para la selección de dificultad. Eso ya es una cosa que no depende de nosotros. Y la verdad es que es uno de esos juegos que tengo en el MAME y que vuelvo cada cierto tiempo para rememorar esas partidas. Porque para mí tuvo dos etapas, la primera, la del arcade, la de toda la vida. Y después en el mítico Ciber Coruña, pues volvió momentáneamente durante un tiempo y ahí me resarcí sin tener que gastar monedas expresamente en ese juego y usando los continúes que yo quería para poder avanzar lejos, porque es una de esas máquinas que a mí siempre me gustaba, me encantaba, pero se me atragantaba porque era difícil. Oye, Óscar, para los que andábamos así flojillos de pasta en aquella época... El tema del MAME en el ciber fue una obra social, tío. Sí, sí. Porque, claro, los que no teníamos pasta, ¿qué hacíamos? Pues si uno jugaba en el MAME, decíamos, oye, tío, ¿juegas a dobles? O te invitaba a esa persona, te decía, ¿juegas a dobles? Y tú no pagabas, el tío ya había pagado su hora en su ordenador. Y jugabas con él y disfrutabas de un videojuego y tal. Era Pero, hostia, no sé, aparte del MAME, por ejemplo, recopilatorios de Capcom que ha lanzado en consolas y demás... También una oportunidad para vengarse de ciertos juegos, porque tenías continuos infinitos, podías jugar de dobles y era un poco... Ahora sí me lo voy a acabar, hijo de puta. Continuando ahora, 30 veces, pero me lo voy a acabar. Ahora sí. No, a ver, hablando en serio. El MAME es el tercer mejor invento de la historia de la humanidad. Está la rueda, está internet y está el MAME. Y el papel higiénico. Porque, no, y Doom. Con las conchas te apañabas, Jorge. Pero el MAME es esa herramienta que nos ha permitido, jodete, hijo de puta, ese juego que en tanto se nos atragantaba. Y moriré las veces que sea, pero tengo la tecla de continuar partida en mi poder y con eso, pues, muchos nos hemos llevado alegrías infinitas. Y más que eso, Oscar, el hecho de poder recuperar arcades que a día de hoy sería imposible jugar. No, está jugar, claro. O sea... A día de hoy, el MAME es nuestro salón recreativo, sí, particular. Sí, totalmente. Porque Al menos en España, Occidente, es un tema que está perdido. Las consolas domésticas lo mataron, es normal. El avance de las videoconsolas, pues estas cosillas pues se las fue dejando por el camino. Pero muchos nos pasábamos la vida en los salones jugando arcades sin acabarnos casi ninguno, y esta pues el más menos permite ahora recuperar esas partidas y hacerlo siendo nosotros los chetos, que es lo verdaderamente importante. Sí, tío, ver esos dos sprays de mierda que te ponen al final, que son distintos al resto del juego, y ya está, irte con un canto en los dientes. Sí. Eso no lo podíamos hacer. No. Al menos que tuviéramos algún amigo conocido o coincidiéramos con alguien que tenía mucha pasta y estaba dispuesto a dejarse, pues eso, sus 1,000, 2,000 pesetas. Sí, pero ahí está el tema de dejarte los dineros, aunque no fueran tuyos. ¿Cuántas veces no he saqueado yo? Hablo en plurimien, no hemos Oscar, vete a comprar el pan. Y dice, sí, te cojo dinero para el pan o me lo das tú, pero mi madre nunca preguntó por las vueltas. Eso no existía. Era algo intrínseco. Oscar, era, tío, yo creo que tú tienes el mal dentro. No. A ver, era... Y lo he heredado yo. Era un regalo, entre comillas, de mi madre. ¿Tú te crees que no se dan cuenta? Pues claro que sí. Yo un día dije, quiero acabarme el Cadillac and Dinosaurs, ¿vale? Y cogí 2,000 pesetas y allí fui. Me gasté la mitad, solo 1,000, pero me lo acabé. O sea, dije, me lo acabo. O sea, que no, o sea, el mate salió bien, ¿no? Sí, pero a ver, yo entiendo que quizás sea un fracaso, ¿no? Porque lo terminé no por mi habilidad, sino por la pasta que ahí en ese momento llevé. Y creo que eso es un tema de cierto orgullo para los que jugaron arcades, pero yo lo tenía claro. Me la gasto la pasta y ya está. Pero y lo hice así, ¿eh? Para acabarse esos juegos, hechos como están para que te dejes los dineros, tienes que ser o muy artista y chapártelo durante eones, sí, porque sí. Es que son eso, son juegos para que no te los acabes. Proveer. A ver, yo la verdad es que los arcades me gustaba mucho jugar, pero también me gustaba mucho el voyeurismo. Me encantaba ver a gente pro jugando. Era una cosa increíble ver a gente pro jugando. De verdad, veía a esa gente que se notaba que los juegos se los había chapado al 100%. Eran nuestros eSports de antes. Sí, tal cual. Eso increíble. Era bien, sobre todo los juegos de lucha. Sí. Primero, porque aprendías. Bueno, fíjate, Oscar. Depende de cuando tú llegabas a recreativa y decías a un tío, oye, ¿cómo se hace la Yuken? Y te decía, mira, tienes que hacer así, asá. Y no te explicaba eso, lo pero de. Pero eso era mentira, te estaba despistando. No te explicaba lo de a media una y tal. Decía, haz así, mira. Y te enseñaba el stick, ¿no? No, pero si estabas. ¿Y cómo haces el, yo qué sé, y cómo haces el. O el. ¡Ale, pum! Y el tema es que te decía, mira, no, así con el stick, y hacía así con las manos, tú te enterabas de una puta mierda, claro, porque no sabía nada. O te mentían para ganarte. Claro, pero no, claro. Era Yuken, Oscar, aprendí yo solo a hacerlo, tío. Joder, sí, pero como todo el mundo, el Yuken, las primeras veces sale porque estás machacando botones. Es que la Yuken, macho, es un clásico. Pero, ¿qué te iba a decir? Eso también servía, el voyeurismo, como dice David, servía por eso. Si eras el siguiente en poner moneda... En el rey de la pista, en este caso el rey de la máquina. Si eras el siguiente en meter moneda, tú ya estabas pipeando al que iba a ganar para poder intentar buscar en las cosquillas para poder ganar. Y a veces se conseguía, pero la mayoría de las veces no, porque el que estaba ahí era el ganador. Yo ya no lo intentaba, tío, era gente muy pro. Bueno, y yo era un chavalín y ellos eran adultos ya con pelos en los cojones. Yo por suerte he tenido mis buenas partidas en un salón arcade. Había muchas máquinas y alguna se podía jugar bastante. Era una fiesta de los juegos de lucha, ¿eh? Ibas a cualquier recreativa, tenías Street Fighter, King of Fighters, Fatal Fury. Buah, qué pasada, ¿eh? Samurai Spirits, buah. Juegazos, tío. Y bueno, ahora son cosas que... A ver, hoy en día salen juegazos igual, pero quiero decir que llegabas y era tanta variedad de luz y color porque no había información de nada y de repente veías todos esos juegos ahí, parecía una cosa mística eso, ¿no? Yo de hecho no lo sabía, pero se lanzó hace poco la nueva entrega de House of the Dead, Scarlet Dawn se llama. Madre mía. Cimpita cojonuda. Continuaron con eso, ¿eh? Pero yo no sé si saldrá la versión esto no llega, no, esto, a lo mejor versión consola sí, pero eso no va a llegar a España, eso se quedará en Japón, que por las recreativas. Sí, la pena. Bueno, vamos a irnos al foro para ver qué ha estado comentando la gente en el post de juegos de nuestra vida, de arcades de nuestra vida. Ya sabéis que, igual que en la anterior edición, hemos abierto un post durante la semana, os hemos pedido vuestra participación para llenar un poco con vuestras anécdotas este especial, ¿no? Y voy a empezar yo a leer con Fenris, que dice lo siguiente. Uno de los arcades a los que más he viciado estaba en mi pueblo. Tenía que ir diciendo que iba a casa de un amigo que me cubría porque estaba muy lejos de mi casa y había que cruzar la carretera principal. Bueno, el juego del que está hablando es el Sunset Riders, ¿eh? Y dice, claro, yo era un niño y no me dejaban, pero cada vez que tenía 5 duros acababan en la máquina. Me gustaba porque no era tan difícil como otros, ni tan desesperante. Al menos las balas iban despacito y daba para jugar un ratito, por lo menos. Me molaba Steve y lo guay es que podía jugar doble colaborando, no matándose como en la máquina de Street Fighter 2 que pusieron después. Que estaba mortal, pero el doble no rendía. Jugar a dobles no rendía. Y dice, ya no quiero enrollarme. Dejo un vídeo por si alguien quiere ver el juego y me despido. Hasta la próxima y que paséis buenas navidades. Seguimos leyendo más posts de juegos de nuestra vida. Oscar. Sonerón84 dice, buenas a todos, uno de los arcades de mi vida es uno que seguramente ya habrá salido por aquí alguna vez, Cadillacs and Dinosaurs de Capcom. Recuerdo salir de la escuela e ir con mi hermano a jugar a la sala de recreativas, qué buenos tiempos aquellos, yo siempre escogía a Jack y mi hermano a Mustafa. También recuerdo la música, al más puro estilo Tango and Cash, era muy buena, ahora lo jugamos emulando para recordar viejos tiempos, sin duda fue uno de los mejores beat'em ups de la historia para mí. Y que además apareció aquí en este... Sí, dice felices fiestas y deja un vídeo de lo que era ese juego. Sí, ahí lo tenemos. Bueno, perdón, lo tenía tomado por culo el micro. El siguiente es Manu Sol, claramente hace un comentario al post de Sonerone, así que comento, supongo, el Caco 3000, ¿vale? Sí, no, no. No, pero también no, pero es el juego elegido por él. Ah, bueno. Él eligió, vale, el mismo juego y vale, entonces dio la casualidad. Entonces leo, perdón. Bien, dice, en el 96, con 11 años, un verano estaba con mis padres y mi hermano en un camping de Cambrils, Cataluña. El bar-restaurante se encontraba un buen paseo desde donde estábamos con la caravana. Además, había que subir una pendiente. Mis padres en aquel entonces fumaban y nos enviaban allí a por tabaco de la máquina, que tenía una recreativa de Caldax, y nos daban alguna moneda extra para jugar alguna partida. Después de varios días y varios intentos, uno de los días que subimos a Portobaco, empezamos primero con la partida de Caligas y recuerdo que con el venga, he hecho una moneda para que yo continúe. Luego yo una porque tú has hecho una más. Acabamos fundiendo el dinero del tabaco, más con continúes hasta que nos lo acabamos. O sea, esta es la comisión que decía Oscar, pero usándola toda. Quiero recordar que inventamos la excusa, de que la máquina no iba, bla, bla, bla, y supongo que porque estábamos de vacaciones no nos cayó una buena bronca. Mereció la pena, pienso yo. Yo creo que sí. Sin duda. Sigo con Caco 3000. Que dice la dura vida del maquinero, ¿no? Bueno, aquí viene una data tocha, supongo, ¿eh? Vamos a ver. Dice, como coruñés que soy, nacido en el 80, recuerdo los arcades como algo maravilloso que había en todos lugares imaginables, en el colegio, bares, tiendas y salones recreativos. Y decía, ah, los salones. Recuerdo todos los míticos de nuestra ciudad. Palleiro, Bahía, Estrella Park, Río. Este último era el de la zona pija. Cada barrio tenía el suyo, lleno de lindos y de chavalillos que querían gastar unas monedas. Dice, de pequeño vivía en Adormideras y al principio de los 90, con los amigos nos aventurábamos al centro con nuestro dinero en los calcetines para lo que denominábamos la ruta del maquinao. Y allí nos hacíamos la ruta por varios recreativos para jugar a las máquinas escogidas de cada uno. Más adelante estudié hostelería en Pontedeume. Y los recreativos de allí no solo era lugar donde estábamos en vez de ir a clases, sino que era un centro de venta de todo tipo de sustancias. Pero eso era otra historia. Pero como hay cientos de recreativas míticas, pondré el ejemplo de Track and Field. Nunca aporrear botones fue tan divertido. Y la razón por la que compré mi propia recreativa hace 10 años, ahora 3 mudanzas después, incluyendo una a Madrid, a un quinto sin ascensor, a un juego bastante arcades, y os escucharé con la máquina encendida para rejugar a lo que recomendéis. Un saludo y apartas. Y que, por cierto, lo de Caco con el tema de venta de estupefacientes, vamos, los salones recreativos era clave, ¿no? O sea, la droga entre los chavalines se movía ahí. Y qué mítico lo de meter la pasta en los calcetines en Coruña de los 90, ¿eh? Yo cuando venía a Coruña, desde Arteixo tenía que hacerlo. De hecho, una vez en Plaza Pontevedra, venía con un amigo y me dijo, ya me decía en el bus, cuando yo te diga, tú corre. Y efectivamente, llegamos a la zona de la Plaza de Pontevedra y me dijo, corre. Y yo, ¿qué? ¿Eh? Y ya lo vi correr para un lado, yo me escapé para el otro y ya nos venía un tío mucho más mayor que nosotros persiguiéndonos para intentar darnos el palo. Coruña era... Ha cambiado mucho, ¿eh? Sí, era de otra manera. Hostia, en aquella pero época. Entonces el tío sabía perfectamente cuando alguien le había rapeado. Sí. No, pero es que aparte era Plaza de Pontevedra, pero selva, es que además iban a por los niños. Él ya había sufrido ese tipo de acción con otros amigos y ya tenía la experiencia. Sí. Efectivamente. Yo también recuerdo un evento así en la Plaza de Pontevedra. Es que la Plaza de Pontevedra era un microclima de cacos. Sí. Y allí era como la Plaza Mayor de Madrid. Ahí era donde el centro neurálgico del que te robo todo lo que llevas. Y efectivamente, yo llevaba mis dineros en los calcetines. Pero bueno, el tema es que ha cambiado mucho la ciudad, por suerte. Sí. Hoy en día, efectivamente. Hoy en día es Flandersland. Sí. En comparación. Imaginaos, en aquella época sin teléfonos móviles, la de horas que tardamos en volver a encontrarnos. Ya, es que es verdad, ¿eh? Qué época. Bueno, David. Sí. Me toca a mí, ¿no? No, ahora iría yo. Oscar. Por cierto, primer mensaje de Caco 3000, bienvenido al foro. También primer mensaje de Javo Krinder, así que bienvenidos los dos. Y dice, sin duda alguna, y a pesar de repetirse más que el ajo, el arcade de mi vida es Metal Slug. Recuerdo que la máquina recreativa estaba en un restaurante al que solía ir a celebrar bodas y esas cosas. Mi pequeño yo saltaba de alegría cuando me decían que alguien de mi familia se casaba o celebraba algo, haciendo pensar a mi familia que era un chiquillo que me alegraba por los míos, cuando yo en mi cabeza solo tenía meterle unas pesetillas a la máquina y echar allí la tarde mientras los mayores hacían sus mierdas. Buenos tiempos. Un saludo desde Pontevedra, complejo. Y dice, Gaspar, hazme un hijo. Oye, eso, qué mítico, ¿eh? Lo de chaval que quiere ir a bodas y cosas de esas porque hay máquinas. Sí. La hostia. Una más, David. Migi BP10 dice, para esta ocasión voy a decir Captain Commando. Como siempre, mis historias tienen que ver con mi mejor amigo Adri. A ver si puedo ser breve. De muy pequeños, entre 7 y 10 años más o menos, hacíamos lo que llamábamos la ruta de los sábados. Nos levantábamos temprano y íbamos por los bares con recreativa de nuestro pueblo jugando nuestras preferidas. Captain Commando era nuestra predilecta. Llegamos a intentar hacer un cómic de ella, pero éramos todos unos paquetes dibujando. La había en dos bares. En la habitual tenías que elegir entre jugar con música o tener una vida extra. Esto me recordó al propio Adri hace no mucho. Como éramos niños y no teníamos dinero, teníamos que ingeniárnoslas. Mis padres y abuelos tenían un negocio. Los viernes por la noche dormía en casa de estos últimos. Tenía una caja con el cambio y con la excusa de contarlo para decirles cuánto tenían, les virlaba 100 pesetillas. Pero aquí todos los días robaba pasta. Joder, es que es muy mítico de cuando eres niño. 10 pesetillas a la semana, 500 pesetillas al mes, eso ya es un dinerito, ¿eh? Claro. Las máquinas primigenias de 25... Bueno, primigenias para mí. De 25 pesetas cundía bastante tener 400. Fui refinando la técnica porque al principio lo que hacía era meter la mano disimuladamente y sacar lo que podía. En una ocasión mi padre me pilló 20 duros en el bolsillo. Sabía que era para jugar. Ya le parecía fatal esto los videojuegos, así que me puso de ludópata y me los quitó. Fui calle acontecido de decirle a Adri que ese día no tenía pasta para jugar. En otra ocasión tampoco tenía pasta ni forma de sustraerla con buena intención. Y no sé si en toda España, pero en Galicia se hacía bastante lo de ponerle 5 duros a los agujereados, la moneda pequeña, a San Pancracio. Era viernes y se me acababa el tiempo para conseguir unas monedas para jugar al día siguiente. Uy, un momento. Yo sé por dónde va esto, ¿eh? Esto es muy duro, ¿eh? Así que como con mucho miedo se lo robé al santo, esperando esto, que nadie lo robó. Bueno, bueno. Vas a ir al infierno, tío. Sí, al infierno. Blasfemia. Eso sí, tenía tanto miedo que lo repuse en cuanto pude. Esos días, hasta poder ponerlos, andaba cagado por si Satán me venía por mí. Sí. Por último, una frase célebre de Adri. Un sábado llegaba tan tarde a la cita habitual que yo me estaba marchando. Le digo, tío, ¿qué? Y me contesta, bueno, por lo menos vine. Solemos recordar esto con risas a menudo. No recuerdo si llegamos a terminarlo, pero si nos enfrentamos muchas veces al boss final. Espero no haberme extendido mucho. Como siempre, con estas anécdotas, Adri, va para ti. Oye, que... A ver... En serio, que se joda de santo, no los iba a gastar en nada, ¿eh? No creo, vamos. No, seguramente los gastaría, ya sabemos. Yo creo que esta es una de las anécdotas más perversas que hemos escuchado aquí en Complejo Banda, junto a la de Mueble Bar. Esa fue la hostia, ¿os acordáis? Sí. Del chaval que les birraba las bebidas, sí, y sí, tal, sí. Se pillaba la moña. Que bueno, eso creo que lo hacemos también aquí, pero en fin. Bueno, pero somos adultos, ¿sabéis? Ya, pero sigue siendo igual de malo. Bueno, Bueno, nos vamos a ir con más videojuegos. Voy a hablaros de un clásico. Ya sabéis de qué juego estoy hablando, porque este juego yo creo que no necesita presentación. Es un juego que salió en 1991, desarrollado por Capcom. Y bueno, yo en aquella época tenía mis 3 años. Supongo que no lo jugué exactamente el año que salió, pero sí recuerdo que debía tener 4 o 5 años cuando lo jugué, el Street Fighter 2. Y bueno, este juego lo que tiene es que fue una revolución en su momento. Yo creo que se convirtió en un icono casi instantáneo, ¿no? Porque tenía una primera parte, pero la primera parte no era especialmente conocida, al menos por Europa, o más o menos los que vivíamos aquella época no lo conocíamos mucho. Pero el 2, no sé si es porque lanzaron una campaña de marketing potente o porque simplemente el juego caló y lo vendieron en muchas máquinas, pero el caso es que fue una revolución. Marcó la manera en la que fueron los juegos de lucha a partir de ahí. Y de alguna manera, pues caló mucho entre los chavales jóvenes, porque ofrecía mucha variedad y colorido, ¿no? El caso es que, bueno, yo este juego, cuando lo vi por primera vez, fue, pues eso, cuando era bastante pequeño. Una vez, por alguna razón que no recuerdo cuál era, habíamos ido en coche. Creo que íbamos hacia el Burgo, digamos la periferia de A Coruña. Y el caso es que paramos en la gasolinera que está allí en la autovía. La primera que hay. Cualquiera que viva en Coruña sabe cuál es. Sí, o no sé si era que o íbamos al Burgo o a Betanzos, pero el caso es que paramos allí. Y allí tenían una máquina con este juego, con el Street Fighter 2. Yo cuando llegué creo recordar que había un niño jugando. Y yo me quedé mirando desde la distancia, ¿no? Lo que comentábamos siempre. Un metro o así, para que no se sienta amenazado, ¿no? De que le voy a... No sé, de que le respiro detrás de la nuca. Y me fijé cómo jugaba el chaval y yo quedé impresionado porque parecía una serie de dibujos, ¿no? O sea, porque los personajes estaban muy bien hechos, los fondos eran muy, muy bien pintados y parecía muy interesante el juego. A mí lo que me llamó la atención, Jorge, de este juego es que veías arriba aquí y decías, sí, pero lanza ondas vitales. Ese es el tema. Cuando yo vi al niño lanzar una onda vital, que yo era muy fan de Son Goku en aquella época ya, pues gripé. Algo en mí dijo... O sea, que en este juego puedo lanzar ondas vitales. Y aunque no Son Goku, me da igual, pero al menos puedo lanzar las ondas vitales, ¿no? Pero el caso es que creo que en aquel momento nos habían dado dinero a Víctor y a mí, viéndonos emocionados con la consola, con la arcade, cuando el niño se fue, el niño petardo, que estaba acaparando. Y el caso es que empezamos a jugar, y ahora que lo recuerdo, es verdad, el niño, que ya no tenía más dinero, me dijo que cogiera a Blanca, porque con Blanca era muy fácil hacer el especial. ¿No? Porque con Ryu era muy difícil, o sea, yo no sabía cómo hacerlo. Me dijo, mira, solo tienes que presionar el puñetazo muchas veces y ya te sale. Y en ese momento, Blanca, que además era un monstruo verde y muy feo, se convirtió en mi personaje favorito de esa época. Decía, joder, soy eléctrico y si se acercan se joden, ¿no? Y yo estaba ahí no llegué muy lejos, ¿no? Me cargué a un personaje de la máquina y poco más, porque yo lo único que hacía era darle el botón para ser eléctrico. Además, cuando eres un niño y te dicen, mira, presiona muy rápido el botón, tú te vuelves loco. Y dices, pues a presionar. Y la verdad es que me impresionó mucho que en este juego no solo era pegar patadas y puñetazos, como en los anteriores juegos de lucha, de NES o de antiguos y tal, sino que aquí había movimientos especiales. Y eso para mí fue la revolución. Yo recuerdo, a ver, creo que Street Fighter 2 es el arcade de la vida de muchísima gente, incluido yo. El primero, el que tenemos todos en el primer puesto. Yo recuerdo perfectamente el día que llegué a la bolera A ver, era un sitio donde más o menos la gente estaba repartida por las diferentes máquinas. Había algunas que tenían más éxito que otras, evidentemente. Pero yo un día llego y al fondo, justo enfrente de la puerta, pero al fondo de todo, veo, no veo qué máquina hay, pero sí veo que toda la gente de la bolera estaba allí viendo cómo dos personas jugaban. Entonces, yo era bastante pequeño, los chavales eran bastante más mayores que yo y no podía ver muy bien. Y como pude, entre que algunos se marchaban y yo me metí un poco por el medio, pude por fin ver aquello que estaban jugando. Y la verdad es que recuerdo estar así... La muchedumbre, ¿no, Oscar? Sí, la muchedumbre. Recuerdo estar así mirando para la pantalla sin poder decir palabra y viendo, pensando para mí, esto es algo... Esto yo no lo veo todos los días. Y la verdad es que se convirtió en un éxito instantáneo. Yo entiendo que en aquel momento... Se nos cayeran los calzoncillos al suelo porque aquello era una cosa brutalísima. A mí me pasó algo parecido. Yo, Street Fighter 2, curiosamente, tanto Yugama como Street Fighter 2 los conocí en San Cosme, ¿vale? En estos bares de allí, que además eran bares que había bastante gente, pero no prestaban atención a los arcades, con lo cual estaban siempre libres. Y joder, yo cuando vi eso dije, madre del amor hermoso, esto es una evolución de la hostia. O sea, yo me quedé flipado con los sprites gigantescos, las animaciones, el colorido, lo dinámico de las luchas. No sé, me quedé prendado de eso. Y cuando descubrí que iba a haber versión para Super Nintendo y la arreglaron, mis amigos venían a casa para jugar. O sea, era una especie de... Podía haber sacado un negocio de eso, ¿eh? Pero la verdad es que fue un hito de la hostia. O sea, incluso gente que no tenía especial, digamos, afición por los videojuegos, conocía Street Fighter. Lo conocía. Es como casi cultura popular, me atrevería a decir. Y hay una cosa que seguramente la gente más joven que nos está escuchando, que no ha vivido esta época de las arcades y tal, no lo tenga presente. Pero en los salones recreativos se producía un fenómeno que es que cuando había una máquina nueva y era una máquina tocha, de estas que el tío que la ponía, porque normalmente, por ejemplo, a Galicia las cosas venían tarde, ¿no? Las grandes ciudades llegaba pronto, relativamente, con respecto a los lanzamientos europeos de las arcades, pero a Galicia llegaba tarde. Y cuando había una máquina de estas ya testadas que lo iba a petar y todo eso, la gente hacía un corrillo, y eso que dice Oscar, la muchedumbre no te dejaba ver la pantalla, y tú solo veías a la gente flipando, muchos de ellos fumando ahí y tal, ambiente cargado, olor a tabaco, la gente sudando, y de repente se apartaban y veías eso iluminándose, tío, ya era una cosa gloriosa. Gloriosa, era una cosa tremenda. Recuerdo de los primeros personajes que vi. Sé que fue Ryu. Y dije, buah, este tío mola. Yo en aquella época también hacía judo. Y aparte también llevaba kimono. Hacía onda vital, sí, y también, que te llamó la atención. También llevaba... Eso no me gustó. ¿Cómo le pueden copiar una técnica a Son Goku? ¡Qué hijos de puta bastardos! Eso no me gustó. Pero vi que... hostia, yo también hago... Llevo kimono cuando voy a clases de judo. Y este tío pues hace ahí karate guay. Igual que yo. O sea, que dijiste, estoy conectando con sí, él. Sí, sí, y me moló. Y más tarde vi a Ken y dije, ¡puaj, qué asco! Esta es la versión de Hacendado asquerosa del personaje anterior. No. Dice, para diferenciarlo lo ponen de rojo y rubio. Curiosamente, dice, ¡qué ascazo! Curiosamente, Ken era mejor que Ryu. La presa de Ken, esta presa que, si os acordáis, Ryu hacía la misma, pillar el personaje... Se tumbaba y lo impulsaba con la pierna. Sí, Ken no, hacía una doble vuelta. Yo ahí no me meto, yo me refería a la skin. A la skin, sí, del personaje. La skin, sí. Que era la versión... Pero bueno, Ken ya viene de Street Fighter 1. Sí, no, pero yo de Street Fighter 1 jamás en la vida. No lo vi nunca. Y cuando lo vi así de rojo y rubio, con las cejas esas negras, dije yo, esto es una puta mierda. Es la versión... Voy a cambiar los colores para hacer otro personaje. Yo recuerdo el combate que vine, aún me acuerdo de eso. Cuando vi por primera vez Street Fighter 2 en mi vida, era Ryu contra Dalsim. Y yo flipé, yo cuando vi a esos dos personajes luchando, a esos elefantes del fondo, ¿eh? Yo dije, joder, esto va a ser la hostia. Yo creo que Street Fighter 2 es el juego que más he jugado en mi puta vida. Más, diferentes versiones, me da igual. Ahora, con el arcade este, el recopilatorio que han sacado, lo tengo instalado en el PC este que tiene Oscar. Yo, la verdad, es que es glorioso. En la Super Nintendo, por ejemplo, a veces me echo unas partidillas a la Super NES Mini, a la Street Fighter 2 Turbo, y es que a mí me da la vida. Me da la puta vida ese juego. Es adicción pura y dura. Pues lo que tiene este juego es que, bueno, era muy habitual para mí en aquella época ver arcades, probarlas y que me pasara lo que comentaba antes, que pasaban los años y no me acordaba del nombre del juego Y bueno, pero me había llamado la atención, etcétera. Pero hay ciertos juegos con los que no te pasa eso. Hay juegos con los que no. Y Street Fighter se me quedó grabado, que ese juego se llamaba Street Fighter y que ese juego era especial. Y que de alguna manera yo tenía el deber de acordarme de que ese juego era importante, ¿no? De hecho, luego llegó el tema de cuando empezamos a ir más a salas de juegos del barrio, que íbamos a la de Scratch, pues allí sí que se montaban corrillos al lado de alrededor de Street Fighter. Yo, de hecho, allí jugaba poco a Street Fighter porque siempre estaba con gente y con cola para jugar, ¿no? Yo solía jugar más al Puzzle Bubble o al incluso a Metal Slug porque tenía menos gente. Pero Street Fighter era, pues, si querías jugar, pues tenías que esperar. Y además te iba a tocar jugar con los niños mayores y te iban a dar una paliza, ¿no? Entonces, yo lo que hacía era simplemente mirar. Cuando veía Street Fighter, pues miraba y me entretenía porque, como comentaba David, una de las diversiones de ir a un salón de recreativo es mirar cómo juegan los otros y... Joder, pues, eso de la hostia. Y ver la gente hábil, ¿no? Porque había gente muy buena de Street Fighter allí. Gente muy buena de Street Fighter, gente muy buena a Tetris, gente muy buena a un montón de juegos. Y a King of Fighters. Incluso. Art of Fighting también. De hecho, luego, en esos recreativos, por lo menos en ese sitio donde íbamos Víctor y yo, sí que era muy importante el tema de las puntuaciones, de dejar tu nombre en la puntuación. Porque había gente que grababa su puntuación y otros jugadores querían batirle, ¿no? Era de aquella se utilizaba mucho ese tema. El caso es que, bueno, posteriormente conocí el juego en casa del vecino. Un día Víctor y yo quedamos a dormir en casa del vecino, que era un niño un poco más mayor que nosotros. Y tenía el Super Nintendo y tenía Street Fighter 2. Y la de... O sea, quedamos hasta tarde jugando a Street Fighter 2. Y yo, de esa vez, fue cuando entendí cómo iba lo de Ryu y Ken. O sea, yo solo me fijaba en Blanca, al principio. Es así. Sabía que había un tío que lanzaba ondas vitales, pero a mí me interesaba Blanca. E incluso me gustaba Onda, que ahora es mi personaje favorito, pero de aquella no me gustaba tanto porque no tenía electricidad. Pero tú tendrías el mismo dilema que tuve yo durante años. ¿Cómo será el esqueleto de Blanca cuando es electrificado? Porque en el arcade original no podías luchar contra tu sombra. ¿Vale? Había que hacer un truco en el modo dos player para poder escoger dos personajes iguales. Y yo lo conseguí. Con la versión de Super Nintendo hice el truquillo y por fin pude ver el esqueleto de Blanca. Joder, también yo era quería... un puto dilema de chaval y me impresionó. Quería ver eso y también a Bison convertido en juego. Bison cuando hacía su mítico ataque era una cosa acojonante. Bison era como jefe final, era la puta hostia. Sí, sí, la verdad es que cuando sí. Cuando se sacaba la capa, tío, decía, aquí llegas, hijo de puta, te voy a partir la cara. De hecho, en este juego tenías a Blanca, Ryu, Ken, Honda, Guile, Chun-Li, Zangief y Dalsim. Esos son los que podías escoger. Pero luego podías enfrentarte a Balrog, el boxeador que es como Mike Tyson, a Vega, a Sagat y el enemigo final era Bison. Y Jorge, Vega era español. Exacto, era español. Pero yo le tenía, yo le tenía mucha rabia porque metía gritos y se subía por las paredes. Y a mí eso me daba mucha rabia. Dios, os voy a contar una cosa. Es curioso, yo no era muy consciente de esto, porque claro, yo Street Fighter 2 original, joder, ya hacía mucho tiempo que no lo jugaba. Yo jugaba pues Street Fighter 2 Turbo, Super Street Fighter 2, versiones recientes me refiero, ¿no? Y con el recopilatorio este de Capcom, me di cuenta que el original, comparado con los demás, es jodidamente lento. Es un juego lentísimo, lentísimo, lentísimo. Para mí incluso se hace muy injugable. Y recuerdo que precisamente por eso, un luchador como Vega era... Para mí lo más complicado del juego, cuando echas contra la máquina me refiero, porque el tiro era tan rápido y hacías movimientos tan dinámicos que era muy difícil contrarrestarlo, muy difícil. Y también hay una cosa que a mí, no sé, es el postureo máximo. En Super Street Fighter 2 Turbo, sabéis que cuando llegáis a la ronda final sin perder ni un solo combate, aparece Akuma, jode a Mr. Bison y luchas contra él. Sí. Y ese momento en el cual Akuma aparece y joder, Mr. Bison es lo mejor que me ha pasado en la vida. O sea, eso es una cosa. Akuma, que para mí es la versión pro de Ken y Ryu, o sea, es el dios definitivo. La portada de Street Fighter 5, esta la Arcade Edition, es lo mejor que he visto a nivel de portadas. De verdad, son cosas de Street Fighter que yo a mí se me quedan grabadas en este corazón de jugador. Hostia. Por cierto, ¿qué opinas del nuevo personaje? Ah, este que vi hace poco, esa especie de Ryu endemoniado. La sombra. Bueno, de Ryu. A ver, ¿cómo? No es Ryu, es el mal que sí. Es el mal de Bill Ryu más jodida. En realidad la explicación es el mal interior de Ryu que se hace corpóreo en otra persona. En otro personaje. Sinceramente a mí el diseño me ha gustado mucho, pero bueno, en fin, cosas mías. Es como Evil Jin en Tekken. Sí, algo así. Tengo que decir que esta fibra que comentaba Jorge antes de Street Fighter, porque claro, nosotros como siempre estábamos juntos, estas cosas las vivíamos siempre juntos, ¿no? Y tal. Hizo que Jorge y yo nos interesábamos mucho por la película de Street Fighter, que es una de las películas más tróspidas de la historia, ¿no? Y yo en esa película aprendí a decir maníaco hijo de puta. Porque realmente... Que Van Damme decía tacos, sí, en la peli. Van Damme se sobraba con los tacos. Era para niños, pero Van Damme decía tacos. Pero en aquella época estaba igual el tema de los tacos para los críos. O sea, le llama maníaco hijo de puta, le llama cabrón sucesivas veces. Sí. O sea que nosotros aprendíamos, por ejemplo, las tortugas ninja, ya lo comentamos una vez, en vez de cobabunga decían de puta madre. Decían de puta madre. Y entonces, claro, nosotros lo escuchábamos y decíamos, buah, si una palabra nueva, voy a usarla con responsabilidad. Y no era así. Era nuestra parte favorita de la peli cuando decían de puta madre. Sí, exacto. El caso es que, bueno, en fin, este juego pues era una obsesión, el Street Fighter. Y de hecho, mismamente cuando fue la peli, a mí lo que más me obsesionaba de la peli era ver cómo hacían a Blanca. De verdad que tenemos la película, no, por favor. Y lo hicieron mal. Y lo hicieron mal porque no hicieron la electricidad. Bueno, le hicieron de una manera muy cutre. Cogieron un tío, lo pintaron de verde como la cabalgata de los Reyes. Y ya está. Exacto. Punto. Fue muy triste. Y eso, y fue la decepción. Y hoy en día de decir que Blanca es mi segundo personaje. Que por cierto, creo recordar que en la peli Blanca era Charlie, ¿lo habían? Era el amigo de sí, él. Exacto, sí. Lo mezclaban la historia. Mm. Y bueno, muy terrible. Y los $5. Le decía a Van Damme, ¿qué me han hecho? Terrible, ¿eh? O sea, es una cosa. Es que la vi muchas veces esa peli, además. A mí, los $5, tío. A mí me encantaba el final de Blanca cuando vi a su madre y la abrazaba y tal, era emocionante. Sí, tío, es que el final de Blanca es como súper familiar. Sí, o sea, súper. Muy emocionante. Sí, es emotivo. En cambio, el de Ryu, que aún lo vi hoy para recordar y tal, es que se ve el podio. Con los tres luchadores ganadores, que está de segundo Bison, de tercero Vega, y en el podio, arriba de todo, está vacío. No, está Sagat y Mr. Bison. Yo en el final, lo que vi yo era Vega. ¿Era Vega? Yo vi a Vega, de tercero. No sé cómo... A lo mejor me equivoco. El caso es que el podio está vacío, la parte del número uno, y te pone un texto súper largo, diciéndote... ¿Dónde está el luchador que debería estar de primero? Y entonces ves a Ryu caminando hacia la puesta de sol porque y te pone el texto. Para él, los premios no son importantes y ser el mejor no es importante. Para él, lo único importante es la pelea en sí misma. Y vas caminando. Jorge está siguiendo el camino de la lucha. Que para Ryu... Sí. Solo le falta que ponga al final, nos volveremos a ver. Pero Ken, sin embargo, ha sido una fiesta con putas en el barco. ¿Vale? Sí, claro. Por ejemplo, para Ryu era un martes más. Y por ejemplo, Honda... No sé si Honda simplemente vuelve a entrenar. Se vuelve al sitio de entrenamiento y pero entrena. Ojo, el reto de Honda en el 4... En el 4, él quiere hacer que el sumo sea deporte olímpico. Y entonces el tío quiere ganar Street Fighter para promocionar el sumo. Por cierto, se llevó el tema musical de Gail, se llevó la fama. Y para mí el mejor de largo es el de Ken. No, tío, de Gail. El de Ken. Para mí el de Ken es brutal. A mí el de en eso sí que le gana a Ryu. El de Bison es mi favorito. A mí el de Ken, clarísimamente. A mí me gusta el de Chun-Li, por ejemplo. Sí, para mí es ese que mejor recuerdo me trae, el de Chun-Li. El caso es que bueno, precisamente cuando luego salió Street Fighter 4, yo había perdido la pista de la saga desde los Alpha. Ya no me interesaban porque creía que el 2 tenía algo especial que los Alpha fueron perdiendo y luego el 3 ya no me decepcionó. Sin embargo, cuando salió el 4, recuperé la ilusión porque me pareció que era volver a lo que era el 2. O sea, volver a ese rollo del 2. Y el 4 es el Street Fighter que más horas le he dado en mi vida. Yo creo que he jugado más de 1000 horas a ese juego. Y la verdad es que eso fue que me hizo también reconectar un poco con el 2, ¿no? Y jugar más al 2 y tal. Y bueno, en general, esta recreativa, digamos que Bueno, que de hecho la del 4 la llegué a probar en Japón, la recreativa. Y estaba bastante bien, ¿eh? Porque tienen aquí una en el Espacio Coruña que está hecha una mierda y no funcionan bien los controles. No metáis pasta ahí. En Marinada, dices. En Marinada, perdón. No metáis pasta ahí porque es tirar el dinero, ¿eh? Es tirar la pasta porque los joysticks no funcionan bien. Ah, yo jugué con mi novia y jugué contra la máquina y debo decir que a mí me funcionó bastante bien. Pues, llegué bastante lejos. No sé, yo jugué, mira, precisamente el año pasado, que es cuando fuimos a Japón, a la vuelta ya tenía la máquina esa. Sí. Yo en Japón jugué que te cagas. Y eso que yo manejo con mando, yo no con el stick no me apaño. Sin embargo, fui al de Coruña y una mierda, era injugable. ¿Pero jugaste en el Player 1 o el 2? ¿No te acuerdas? No me acuerdo. No me acuerdo. Es que a lo mejor si está mal uno y el otro, no sé. Bueno, es curiosidad, pues sí. Bueno, el caso es que eso, que es un arcade, Street Fighter 2 es un arcade que yo creo que es la piedra angular de las máquinas arcade, por lo menos en los años 90. No, si a lo mejor sois de anteriores épocas, pues igual es Space Invaders o alguna otra. Pero de los 90 yo creo que la piedra angular es Street Fighter 2. Y la verdad es que seguro que a todos vosotros pues tenéis muchas historias con este juego. Yo la verdad es que lo recuerdo con mucho cariño. Bueno, vamos a leer más comentarios de nuestro post oficial de juegos arcades de nuestra vida. Y voy a empezar yo con Aruquense, que dice lo siguiente, que además es su primer post en el foro, aunque ha participado mucho en Discord chat, y tal. Sí. Dice, bueno, llegué un poco tarde al tema de las arcades y solo pude ver su fin. Pero si hay alguna que me gustara, destacaría Silent Scope. Seguro que todos os acordáis de Silent Scope. Porque llamaba mucho la atención. Es muy llamativo. Máquina. Yo la primera vez que lo vi también me quedé... La primera vez que lo vi fue en Los Rosales, creo. Sí, yo también. Tenía uno en Los Rosales. Yo también. Sí. Bueno, pero era muy cara. Dice, el hecho de cambiar entre la pantalla principal y usar la mira para apuntar al objetivo y dispararle me llamaba muchísimo la atención. Si bien no estábamos mucho tiempo en las recreativas, matábamos el tiempo los amigos antes o después de ir al cine que quedaba cerca. Es que el mueble era flipante. No, en aquella época Los Rosales tenía unas máquinas muy chulas. Tenía una incluso... Las más modernas que sí, había. Tenía una cabina 3D con los soportes para que pivotara la cabina. Y la verdad es que se dejaron los cuartos ahí. Yo te voy a decir que Silent Scope, a mí lo que menos me gustaba es que, joder, el rifle pisaba bastante. Bueno, estaba apoyado, ¿eh? Vale, pero quiero decir, moverlo y tal, supongo que también es una forma de representar lo que sería disparar con un arma así en la realidad, ¿no? Pero pesaba bastante. Yo de no estas, era muy de estas arcades ya de la última época y así tochas de disparos, las que más me gustaron fueron Time Crisis 3 y Ghost Squad. Que a mí Ghost Squad me moló mucho. Seguimos, Celera dice, mi aportación para este hilo es House of the Dead, otra que también mola mucho. Y no porque haya sido un arcade al que haya dedicado muchísimo tiempo y dinero, sino por los momentos que le asocio. Hace unos meses un grupo de amigos y yo tuvimos la ocasión de disfrutar de una excelente sesión de disparos, zombies y nostalgia, de acción directa sin complicaciones, y que no hay nada mejor que cenar en buena compañía y casi por casualidad encontrar una sala de recreativos en la que rememorar aquellos grandes años. Desgraciadamente, por cuestiones personales varias, será imposible que ese grupo vuelva a juntarse nunca más. Solo nos quedará el recuerdo que, aunque agridulce, es merecedor de recordar. Pasad unas felices navidades en compañía de amigos y familiares, gente. Bueno, el siguiente es Irulen. Y dice lo siguiente, feliz último programa del año a todos. En esta ocasión volveré a ver de un arcade que lleva enlazado una anécdota, que sé que es lo que más os gusta. No sé qué año corría, pero yo tendría menos de 9 años seguro, por lo que sería el 94 o así. Y en mi pueblo había nada menos que 3 salones arcade, un pueblo de apenas 15.000 habitantes. En uno de ellos se encontraba la máquina de la que os voy a hablar, In the Hunt. Mejor amigo de la época y yo teníamos un buen vicio en la máquina de los submarinos y cada fin de y más de una y dos tardes a la semana nos pasábamos por allí a meter algunas peseticas. En esa época estaban de moda los patines e íbamos a todos los sitios con ellos puestos, incluidos a un arcade. Pues bien, cierto día en el que la partida se alargaba porque lo estábamos haciendo francamente bien jugando a dobles, se nos pasó la hora de ir al catequesis. Joder, se nos pasó. Y la rebasamos de sobra, tanto que mi madre, que solía esperarnos a la salida de la catequesis, apareció hecho en un arcade porque las madres lo saben todo y se fue directa a nosotros. Me digo yo que íbamos por la penúltima fase, creo recordar, en una cueva submarina, estilo fosa bisal o algo por el estilo. Vemos de repente una silueta en la pantalla, como de alguien mirándonos jugar. No le dimos importancia. Mirones había siempre, y más si se avanzaba tanto en una máquina. Pero había algo raro. Llámalo sentido arácnido, llámalo ondas de enfado emanado por los poros de una madre. El caso es que en un segundo me giro y a ver quién es, y joder, el susto de mi vida. Peor que la panda de gitanos roba pesetas. Y mi madre en el salón recreativo, sin decir nada, me agarró de la oreja. Mi amigo miró, vio el asunto, se cagó encima. Y mientras me alejaba, con la mirada nos dijimos: maneja los dos submarinos, intenta pasarte la fase. Venga mi muerte. Mi madre tiraba de la oreja y como iba en patines, pues iba rodando como si se remolcara en un coche. El tío del local, el típico con cigarro y onanera y un poco cojo, se quedó mirando sin decir ni mu. Y yo me fui a casa, menos mal que vivía bastante cerca, con mi madre tirando la oreja y rodando a patines durante todo el camino. Salvo la oreja roja durante el resto del día y una semana castigado, no pasó gran cosa. A mi amigo lo fundió la serpiente de varias cabezas del final de la fase 5. A mí, cuando jugaba otra vez en la máquina, me picaba la oreja y poco más. Nunca pudimos pasarnos sin The Hunt. Luego ya con los emus, sí. Pero vamos, pese a ese contratiempo, es una de mis arcades favoritas. Un saludo a todos. Qué putada esto, ¿eh? Qué putada. Joder, la madre un arcade, la pesadilla, sí, de todo, chaval. La que tenía, sí, sentido arácnido era la madre. Además, joder, que es un ambiente bastante jodido de algunas recreativas. Que tu madre esté por allí es un, sí, poco, tío, joder, se da cuenta de lo que hay aquí. En fin. Sigo con Raffart, que dice: buenas Knuckles. Buenas a Knuckles, ojo. Dice, contando la que me la vez que me presenté, esta es la segunda vez que escribo en el foro y la primera para el programa. Como he de ser breve, solo diré gracias por lo que hacéis. Sois más bonicos que ver una oferta de 80% de PlayStation Network en tu lista de deseos. El arcade que quiero comentar es Star Wars Racer, juego que me compraría para Dreamcast para practicar las curvas. Era yo jovenzuelo y bastante gordete. Pasaba las vacaciones de verano en el pueblo de Santa María, Puerto de Santa María, con mi mejor amigo, bastante de higadete, así que éramos la pareja perfecta. Había por allí un salón arcade increíblemente grande, con billares y una bolera, estímulos por doquier. Pero a nosotros solo nos gustaba por aquel entonces el Star Wars Racer. Madre mía, qué cosa tan chula. Tenía la mejor sensación de velocidad de un juego en toda la historia. Recuerdo que a cada rato saltaba el botón gordo para pulsar y encender los reactores al máximo. Estábamos picados a más no poder, echando las tardes muertas a salvo del calor y el levante. Y sin problemas, porque nadie quería jugar a eso. Preferían los House of the Dead o meterse en la cabina de los Wolves. Menos mal, creo que gracias a eso nos salvamos de gastarnos el dinero en drogas o algo peor, un gimnasio. El juego era sencillo, de carreras como los MotoGP, que el mando era el propio vehículo simulado y demás. Pero aparte de ser de Star Wars, lo flipante era, repito, la sensación de velocidad que conseguía. No lo entiendo bien, pero es exactamente eso, sentir que vas volando a toda leche por esos circuitos locos. ¡Buah, qué delicia! Decir, para acabar, que la versión de Dreamcast conservaba esa misma sensación. Ahora tengo ganas de jugar. Felices fiestas, familia. Si venís por Shanghái, yo invito a las cervezas. Caray, sí que está lejos. Sí, sí. Yo recuerdo la primera vez que vi esa máquina. Además, la vi con el armatoste tocho, porque ahí llegué a ver las dos versiones, la que está sin el pod y la que está con el cacharro, y la verdad es que era bastante llamativa. La primera vez que la vi casi lloraba de poder jugar a eso. Por cierto, Oscar, ¿podías traer este sábado la versión de 64? Puedo traerla, sí. Bueno, ya hablaremos de eso. Bueno, a ver, ahora dice esto, porque no sé, es cierto lo que dice, la sensación de velocidad era cojonante en ese juego. Y en Nintendo 64 mantenía muy bien. El tipo respecto a... A ver, el arcade tienen diferencias, ¿eh? No son exactamente sí, el mismo juego. Pero bueno, sí, esa te la traigo. Raúl Depp dice: buenas gente, pues una recreativa de mi vida fue Crypt Killer. Era un juego de pistolas sobre raíles de Konami. Y lo bueno es que el mueble tenía tres pistolas. Y como éramos tres, nos iba perfecto. La de monedas de 100 que habremos gastado en esa máquina. Para quien no lo sepa, el juego consistía en pegar tiros a todo tipo de monstruos que iban apareciendo por la pantalla. Desde zombies a pirañas gigantes, momias, esqueletos... En definitiva, lo mejor de cada casa, del mundo del terror. Recuerdo cuando te mataban que dudabas si poner 100 pesetas más para el continúe. Alguna vez te emocionabas, le echabas y los cabrones de mis compañeros no tenían dinero, con lo cual al poco de echar de nuevo los mataban y te quedabas solo sintiéndote gilipollas y muriendo al poco rato. Esta máquina me trae muy buenos recuerdos. Los sábados era un ritual coger el bus para ir al centro comercial comprar las entradas del cine y gastarnos el resto de la paga pegando tiros. Creo que el juego llegó a salir en PlayStation, sí. En fin, que me emociono. Sí. Deja también un vídeo, para quien no conozca la máquina arcade, deja un vídeo del propio juego. Black Tep nos dice lo siguiente: para mí uno de los arcades que marcó mi vida es sin duda Killer Instinct. Cuando era pequeño fui con mis padres al mall, que es como se llaman los centros comerciales en Chile, y en cuanto puse un pie en la zona de arcades, ya podía notar uno que había una máquina diferente. Era negra, con un esqueleto dibujado al costado spinal y con un volumen brutal, capaz de silenciar al resto de las máquinas que populaban por la zona. Cuando llegué a acercarme a la máquina y por una moneda, ya que había fila, me tocaba pelear contra un tío de unos 20 y tantos años, el cual no tuvo compasión de su rival porque fue un niño. Yo elegí a Reptar porque era un dinosaurio y pensaba que a punta de mordiscos sería todo coser y cantar, pero el tío con Orchid me dio una lección que recuerdo hasta el día de hoy. Así como también puedo recordar cómo se me cayó la mandíbula al suelo cuando se transformó en una especie de tigre. A mí me estaba violando en público, pero yo no podía dejar de sorprenderme con los gráficos, sonidos y sobre todo por la violencia que mostraba el título. En conclusión, un tipo que me doblaba en edad, con gordo y con una axila, me destruyó en segundos, pero yo no podía borrar la sonrisa de mi cara por haber descubierto un título jodidamente genial, el cual sigo jugando hasta el día de hoy. Un saludo, buena gente del complejo, gracias por los grandes momentos pasados y los que se vendrán. Bueno, David, vamos a irnos con un audio, sí, que nos han mandado. Sí. Os dejamos el audio. ¿De quién vamos a escuchar ahora mismo? Pues DJ Neda. Vale, pues vamos con un audio de DJ Neda y volveremos enseguida con más juegos. Muy buenas amigos de Complejo Holanda, estamos aquí en otro programa más de Arcades de Nuestra Vida. Feliz Navidad a todos vosotros y quería hablar esta vez de un videojuego llamado Saints Lina, sacado en 1986, lo sacó Technos. Es un juego 100% japonés y bueno, es un juego de ciencia ficción tipo Metroid, pero sin ser tan laberíntico. Ibas de izquierda a derecha, tenía pantallas de plataformeras y bueno, eras pues el típico robot que tienes que acabar con todos los extraterrestres de los planetas. Se podría decir que es el Mass Effect de los 80 y es un videojuego que tiene una banda sonora espectacular, es muy entretenido. Es como un shoot 'em up, pues ya os digo, es horizontal y con muchos personajes, visitas varios planetas. Y la curiosidad que tiene el juego es que cuando acabas la pantalla horizontal, pues figura que coges la nave espacial y tienes como, después de cada fase, tienes una pantalla que es shooter de nave espacial y está muy bien. O sea, yo creo que es un juego que os va a gustar, es todo un clásico y me recuerda pues eso a cuando era pequeño y le pedía a mi padre moneditas para, mientras él echaba la tragaperra, yo metía mano y jugábamos ahí mi hermano y yo al arcade. Y bueno, es un juego pues que la verdad no es muy conocido porque ya ha llovido, ya ha pasado muchísimo tiempo y creo que os gustará y es buena mención mencionarlo, es una buena pieza para mencionarlo en este especial. Y nada más, mi nombre es DJ Neda, os deseo feliz Navidad y que seáis muy felices y el año que viene pues a analizar y hablar, y me gustaría pediros que hicierais más debates que son muy entretenidos. Hacer, a ver si podéis hacer el año que viene un programa especial debate y estar todo el programa debatiendo, ¿vale? Pues nada, un abrazo, un besote para todos, feliz Navidad y se despide de JNEDA. ¡Hasta luego! Y seguimos aquí en el Complejo de Anda, el programa de radio sobre videojuegos independiente que, como sabéis, emitimos todos los viernes a partir de las 10 de la noche en nuestro canal de twitch.tv y Complejo de Anda todo junto, aunque hoy lo estamos haciendo de forma excepcional un jueves, ¿vale? Hay que decir también que haremos un pequeño parón, como comentábamos al principio del programa, este mes y principios de que viene, por las vacaciones de Navidad. Estamos también en formato podcast, nos podéis descargar en complejoanda.com, en iVoox, en iTunes y también en Spotify. Nos podéis seguir en redes sociales, arroba complejoanda en Twitter, el complejoanda en Facebook, también en PlayStation Network y en Xbox y también en Steam, donde somos mentores. Por cierto, ofertas de Steam actualmente, empezaron hoy. Somos mentores, podéis seguir nuestro contenido, nuestras reseñas directamente desde la tienda de Steam si nos seguís como mentores. Estamos en YouTube, el Complejo Anda TV, donde subimos vídeos adicionales al programa de radio. Y por supuesto en nuestro chat oficial de Discord, que tenemos ahora mismo conectadas a las siguientes personas. Tenemos a Anchoas 01, ahora sí. Este se acordó. Lo llevo intentando tiempo, ¿eh? Lo has conseguido, la tercera bala vencida. Me alegro. Tenemos a Maguto, Teo, a Valise 2000, adelante Gacheto Solz, Ancho LP, App Install Coffee, Arco, Aruquense, Aurelio C129, Cadillac San Venenosis, Choripán Justiciero, Chris, Dab1, Dante GTX, Dark Etzer, DJ Neda, Dogo Argento, Doctor Pies, el de la foto con Gaspar, el niño profeta, corazón de cartón, Gaspar maneja el Trollswagen, Giscar, Gochus, Gospar Furio Fusión, Sexoverse 3, HK1998DX, Jesús N7, Hasaro, Jesús Casdo, John Arizona Matrix, Koch, La, que es Kazpaz, La Papa de Diego, La Perla Negra Conquista a Hostias, Legos, Lo, Me Meto en tu Boca, Me Meto a tu Boca, Me Mento a tu Boca, perdón, Metal Gear 6, Aro, Everyone, que por cierto, David, hay nuevas informaciones de Death Stranding y de Arklex. De Metal Gear 0. Sí, lo leí ya. Metal Gear estoy, confirmado. Estoy informado. O sea, David, yo creo que estamos cerca de un anuncio. No, yo ya lo reservé en Game. Cuando lo reservaste le dijiste al tío, mira, quería reservar Metal Gear 0. Y me dijeron, sí, por supuesto. Qué tontería pregunta, claro, aquí lo mismo. Tenemos a Murphy, Natch, nadie piensa en los masillas. Se ha cambiado el nick. Neal Blood, NMC, Numancia 2, Coca-Cola 0. Oderone, Obat, Oscar y Gaspar, Bromance, Perichu, Picatrol, Pormón, Felices Fiestas, Puce, PW7, Químico 85, Razor, Riverwind 77. ¿Qué pasa, Luis? Yo voy a decir una cosa. El otro día, a raíz. Bueno, no sé quién, alguien del equipo de Death Stranding, alguien que captura movimientos, hizo una mención a Steve Johnstein, al que hace de, sí, de Quiet. Johnstein. Eso. Y entonces el tío publicó en Instagram pues una mención a todos sus compañeros, metió a esta chica y después volvió a publicar el mismo mensaje sin ella, ¿no? Uy. Y entonces dije, Metal Gear Solid 0 confirmado, ¿vale? Como siempre hago. Con Quiet, además, ¿eh? Y con Quiet. Y entonces se dejan, joder, bueno, tío, qué pesado eres, qué flipado estás, joder, que eso no va a ser posible. Víctor, tío, si al final se confirma que para mí es un hecho. Luego te voy a contar, ¿vale?, una cosa que te vas a cagar encima. Sí, sí, pero deja que termine. Si finalmente esto se hace realidad, que para mí es una cosa bien, es como el aire que respiramos. Me voy a reír mucho, Me voy a reír mucho, joder. La gente me tacha de loco, eres un loco y la tierra es plana, hijo de puta. Y todo es hueca. David, mira, lo que te decía, vamos a hacer un inciso de cuestión Metal Gear. A ver, yo sé que esto le interesa. Al mundo quiere saber esto, ¿vale? A la afición le interesa esto. A la afición le interesa esto. David, estuve mirando esta historia, ¿vale? Sí. Y salió una cosa, pero muy recientemente, esta semana. Hay novedades al respecto, ¿vale? Arklex subió algo. Mira, verás, ¿te acuerdas que te dije que había una cuenta de Twitter que era Arklex? Sí, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Que sí, supuestamente sí estaría relacionada con Kojima Productions. Y que se descubrió un mensaje, sí, lo sé. Ese mensaje, ¿sabes cómo se descubrió? Recopilé la información. A raíz de un código que publicaron. No, sí. A raíz de. Vamos a ver. Era una a raíz de lo siguiente. Un código de... Tú sí, en la página web. Sí. Podías poner un código y ese código era el que venía en PT. 2, 1, no sé sí, qué. Sí, tal. Sí, sí, sí. Vale, sí, sí. Lo ponías, te llevaba a Kojima Productions. Sí. Vale. ¿Qué pasa? Que durante las últimas horas. Sí. A ver, había el domingo pasado, era una fecha clave dentro del plan que se comentaba, bueno, de las fechas y todo esto, vale. Pasó lo siguiente. De repente en Arkilect empezaron a subir fotos que tenían que ver con Kojima. Sí. Y de repente subieron una fotografía más con un código de colores. Sí, sí. Y el código de colores encontraron una similitud con el collar de la tipa, este último personaje que presentaron en el trailer de Death Stranding. Sí, sí, sí. Alguien lo descifró. Y sí. La frase que da... Y empieza con K. No, no, se dio como... Era código binario y sacaron una frase, alguien sí. de Reddit. Y la frase que da es una frase de un videojuego, de Snatcher. Una frase sí. que dice cierto personaje. Sí. Se está ahora mismo investigando un posible segundo sentido de esa frase. A ver, yo... Igual es que la información que leí yo no estaba bien. Pero creo que la frase que descifraron era una frase que salió en el trailer de Death Stranding. Solo que ligeramente modificada. Bueno, yo había leído que era de Snatcher. Una frase. Yo la verdad literal. Es que sería mala información que leí. Una frase de Death Stranding, uno de los trailers, pero ligeramente modificada. En fin, es evidente que hay algo extraño aquí. Claro, está pasando algo. Extraño es el juego. No, pero de Snatcher sí que mostraron unas imágenes extraño, y demás. No quieren y tal. Que sepamos. Bueno, claro, David, es evidente, joder. Metal Gear está llegando. Sí, que yo lo tengo reservado ahí, joder. Bueno, vamos a continuar. Vamos a continuar. Tenemos a Rodor, Rubén, Saskazein, Slamander 8, Symbian Rulez, Tatín, Tealc, Thanos Echo 1, The Havoc Rider, V2, Toriyama 17, Tus Muertos Kojima, Blues, Wolfwood, Xbox, Anaconda, Scarlet y Gas, no sé qué pone, Explosive 64, X-Wing y Zacro. Metal Gear confirmado. Esto confirmadísimo, joder. Es que, confirmadísimo. Que para mí ya es normal, o sea, yo espero que salga y ya está. A mí no me tiene que decir nadie nada, o sea. Y si al final sale, no sale, pues hace extraño y lo cojo, pinto la portada y ya está, no te lo había solido. Pero no pasa nada. Está. A ver, David. Si sale de Stranding y no se llama Metal Gear, para mí eso es Metal Gear. Para mí claro que sí. Está claro. O sea, pero sabéis, aparte de Gaspar, sabéis que Kojima maneja el Trollswagen mejor que nadie, ¿verdad? Y que él sabe que toda esta mierda llegó a sus oídos, porque él lo sabe, es él, y sus oídos son suyos. Y los voy a trolear un poco más, voy a dejar cositas para que la gente siga picando. Algo, Oscar, está a punto de pasar, ¿eh? Sí, que cuando salga el juego seguiremos sin saber de qué va. Bueno, David, te toca hablarnos de tu videojuego. Sí, ahora lo que voy a decir está ensombrecido por estas informaciones tan atractivas. Usa tu tiempo para hablar de la teoría Metal Gear Solid Zero. Bueno, el juego del que os voy a hablar, ya ves, la música, espero que la conozcáis, si no seréis una gente bastante odiosa. Bueno, realmente este extracto está sacado de Ultimate Mortal Kombat 3, no deja de ser la música idéntica, Mortal Kombat 3, y es que sí. Mi arcade de mi vida para este especial va a ser Mortal Kombat 3. Tuve bastantes dilemas, ¿vale? Quería tener un juego deportivo así, que a mí me gustó muchísimo, pero ya será para otra ocasión. Y joder, para mí Mortal Kombat 3, a ver cómo os explico. Creo que fue una especie de reencuentro con los videojuegos, me explico. Yo en esa época, esta arcade salió en el 95, otros años anteriores, pues... Yo no es que desconectase de los videojuegos, realmente no. Había desconectado quizás de la actualidad de los videojuegos, que es diferente, ¿vale? Yo a lo mejor el cumpleaños Santos iba al Corte Inglés con mi madre y decía, mamá, quiero este juego y tal. Sin tener ni puta idea de que iba a ese juego, si era bueno o si era malo, ¿no? Es decir, digamos que tenía una especie de ignorancia brutal en cuanto a lo que en ese momento pues salía al mercado, ¿no? Entonces, un día estos en los cuales pues paseas con amigos y demás, entré en un salón recreativo de la calle Real, Oscar, no me acuerdo el nombre, uno que era muy grande además y de bastante buen aspecto, ¿vale? No era tan viejuno como otros, sí. No me acuerdo cómo se llamaba. Sé cuál dices. Pero ahora era la hostia, ¿vale? Está muy bien presentado. Está en la calle de Estrella. Sí, ese es. El que ahora es una... Sí, es un coder de estos. Exactamente, sí, ese es. Sí, y... sí. Aún aguantó bastante ese. Sí, aguantó bastante. Y debo decir que tenía bastante buen ambiente, no era tan jodido como otros. Y entonces fue una época maravillosa porque coincidieron más o menos en el tiempo Mortal Kombat 3 y Clear Instinct, ¿vale? Entonces, cada vez que entraba yo allí, veía un montón de peña jugando Clear Instinct y un montón de peña jugando Mortal Kombat 3. Una especie de lucha a ver cuál era el mejor juego. Killer Instinct también impactó de una manera brutal. Además, ver a gente jugar y gente muy pro, una cosa gloriosísima. Además, no solo jugadores entre sí, sino también jugadores contra la máquina, ¿vale? Y luego estaba Mortal Kombat 3, que, fijaros, el cambio de Mortal Kombat 1. Vale, yo Mortal Kombat 2 para mí fue un juego que descubrí mucho más adelante, curiosamente. Yo de Mortal Kombat 2 tengo muy pocos recuerdos en ese momento. Y cuando vi Mortal Kombat 3, cuando dije, hostia, es Mortal Kombat 3, pero coño, ya van por el 3. Me pasó lo mismo a veces. Y sí, sí, tal cual. O sea, yo sí desconecté tanto que no era consciente de eso. Y dije, hostia, es Mortal Kombat 3, coño, es la hostia. También salieron muy pronto. Entre sí, ellos, sí, ¿eh? Bueno, por supuesto. Y vi el aspecto que tenía, a mí me rompió jodidamente los esquemas. Fue una cosa, fue un impacto de la hostia. Porque creo que de una manera muy sabia, Midway hizo un cambio a nivel artístico brutal respecto al Mortal Kombat 3, que tengas un aspecto, pues, como decirlo, más de mitología china y demás, ¿no? Es decir, con esos toques así orientales, ¿no? Que tanto le gustaban a Tobías. Y Mortal Kombat 3 tiene un aspecto como de juego más moderno, más actual, ¿no? Más quizás en cuanto a artísticamente más americano, me atrevería a decir, ¿no? Y cuando vi eso, yo me quedé completamente roto. O sea, a mí me impactó un cojón, por ejemplo, el Sub-Zero sin máscara, que parece de la mafia siciliana, ¿no? El Sub-Zero, sí, que yo jamás olvidaré, con ese pelo encominado hacia atrás. Uy, hostia, Sub-Zero sin máscara, ¡qué energía está! Vi a Cabal, quiero Cabal, un personaje glorioso, con esa puta máscara, cuando se la quitaba, te hacía un fatality. Y estaba pochísimo. Veías a Samsung y dices, hostia, Samsung con personaje jugable. Yo os digo que Mortal Kombat 2 lo perdí en el horizonte. Sí, y que se transformaban otros personajes. A Sony y a Kano, ese Kano completamente remodelado, Jax con sus brazos metálicos y ese personaje penoso, pero penoso de cojones, que es Striker, que para mí es el peor personaje de la saga, sí, Mortal Kombat, hasta niveles insospechados. Es un loser de la es una mierda. Sí, es una mierda. Y luego, claro, yo decía, joder, aquí me faltan ninjas, cojones, pero estaban ahí Sector y Cyrax para compensar esa falta de ninjas, ¿no? Eran unos putos robots, tío, de la hostia. Y luego estaba Smoke, un personaje secreto que decía, joder, ¿cómo se escogerá Smoke, joder? No, pero la falta de ninjas era... Pero Sector luego lo compensaron. Es que vamos a ver, hay una historia detrás de Mortal Kombat 3. Inicialmente, Muba quería que Mortal Kombat 3, el arcade, fuese Ultimate Mortal Kombat 3, ¿vale? O sea, incluir todos los ninjas y demás. Pero por temas de tiempo y de producción, no pudieron hacerlo. Y luego, pues poco tiempo después, lanzaron la versión definitiva de Mortal Kombat 3, que fue Ultimate Mortal Kombat 3. Pero digamos que, insisto, el aspecto artístico por el que apostaron a mí me gustó mucho. Me costó asimilarlo, pero me gustó mucho. Me pareció un cambio radical y me impactó hasta niveles extremos. Es más, a raíz de eso empecé a informar sobre el juego, compré revistas cuando ya se anunció, digamos, la versión doméstica para Super Nintendo y Mega Drive, apenas 6 meses después, cuando realmente el lapso de tiempo entre la versión arcade y la doméstica era un año, en el caso de Mortal Kombat 1 y 2, y ya empecé un poco a agacharme otra vez al mundo, digamos, de la prensa videojuegil, o informarme sobre lo que pasaba en este mundillo, ¿no? Pero el cambio radical de Mortal Kombat 3 no era solo a nivel artístico, era sobre todo a nivel jugable, ¿vale? Yo debo deciros que me costó mucho mirar este juego. No lo hice en el arcade, yo en el arcade era un puto inútil. O sea, Mortal Kombat 3 era un juego basado principalmente en combos, ¿vale? O hacías combos o te comía los mocos. Al igual que Killer Instinct. O sea, me descolocó mucho porque, claro, tú veías el estilo de combate Mortal Kombat 1 y 2, que era un poquito más técnico, más de ver lo que hace el personaje, utilizar ciertos movimientos, no aprovechar a lo mejor, hacer combos muy básicos, yo que sé, imaginaros, pues salto con un Sub-Zero, tiro al personaje y luego la patada deslizante. Pero este ya eran combos, combos y combos. Y yo en el arcade, pues a veces que jugué, era un juego inútil. Yo no era capaz de jugar así, no sabía hacer combos, siempre hacía lo mismo y la máquina te pulía, tanto la máquina como la gente que juega contra ti. Pero aún así, o sea, lo que a mí me enamoró es ver a gente jugar. Yo es cuando vi Mortal Kombat 3, para mí alcanzó otro nivel. Cuando vi a esa gente jugar, hacer esos combos espectaculares, esa lucha tan dinámica, yo dije, joder, qué bien lo han hecho de puta madre. Y también una cosa que me impactó muchísimo, es decir, lo comentaba antes Jorge, a él le pasó con la película Street Fighter, a mí me pasó con la película de Mortal Kombat. Hombre, la, ¿vale?, peli de Mortal Kombat está más potable que la de Street Fighter. A mí me gustó mucho la peli de Mortal Kombat. Yo cuando la vi, tengo un recuerdo. Cuando la vi en el cine me pareció tremendo, muy impresionante. Yo siempre me acordaré, David, de la pelea de Raiden. Sí, de Raiden. Vamos, que no luchaba. Que no luchaba. Básicamente porque si luchaba cobraba más pasta. Sí. Es que, no, tiene una cosa esa peli, que es que tú estabas deseando que el Raiden luchara. Porque desde el principio de la peli te dicen que este tío es fuertísimo. Pero no puede luchar en la Tierra. A mí eso. No, pero cuando está en el mundo exterior. Al final, el mundo exterior está a punto. Sí. Al final, justo. Y básicamente, sí, pues, Mortal Kombat y créditos. A ver, lo que os decía. La peli es la hostia. A mí la peli lo que me pareció brutal era Goro. En Goro se gastó gran parte del presupuesto de esa, sí, película. Goro era impresionante. Y era stop motion, eso. Sí. O sea, era un personaje impresionante. Y a mí Goro siempre tuve una fascinación por él. Me parecía un bicho horripilante, con cuatro brazos, tío. ¿Cómo vas a derrotar a esa puta mole? Luego se lo Quintaro, que yo Quintaro lo descubrí tiempo atrás, que era un tigre mutante. Pero cuando vi a Motaro, Motaro a mí me cojonó. O sea, me pareció otra criatura de estas que no se te quitarán de la manera jamás. Y cuando vi a Salapeño luchar contra Motaro, lo brutal que era, cómo te agarraba y te reventaba, cómo saltaba, cómo desaparecía. De verdad, es que yo veía eso y era como una experiencia cercana al orgasmo. O sea, para mí eso era disfrutar de mi niñez. Yo veía a la gente jugar contra Motaro y era una lucha vida-muerte entre el bien y el mal, joder. Una cosa fascinante. Que por cierto, David, Motaro, que bueno, que realmente lo podemos manejar, ya sabes, en Trilogy y tal. Sí, sí. Ese personaje sufrió un reskin en entregas posteriores de Mortal Kombat. En Armageddon, y lo pusieron un personaje normal. Y lo sufrió básicamente porque griparon para intentar simular el tema del cuerpo caballo. Esto pasó en Mortal Kombat Armageddon, como sabéis que es un recopilatorio de Mortal Kombat y tal, metía a todos los luchadores. Efectivamente, a Mortal lo pusieron como un luchador normal porque no eran capaces de crear una animación, crear un personaje, digamos, creíble o decente a nivel de caballo. Pero el diseño de Motaro me parece una maravilla. O sea, es uno de esos bosses que cada vez que lucho contra él, pues yo qué sé, el otro día me puse Mortal Kombat 3 en la Play 2 con el recopilatorio de Midway. Es como no sé, con esa música tan profunda y tan épica, con esa lucha de fondo, no sé. A mí es una cosa que de verdad me retrotrae a estos tiempos y no sé, es como luchar contra una criatura invencible prácticamente. Yo lo que me vendió, a ver, obviamente de conocer la saga, pero a mí lo que más me moló la primera vez que vi el tráiler, que me hizo verla ir al cine a verla. Por cierto, aquí en Coruña, el que sea de Coruña, en el Equitativa había colas. Sí, había colas. Para ver esa Nosotros película. Nosotros estuvimos en las colas para ver esa peli. Fue cuando en la escena del bosque, Scorpio lanza su aguijón y es aquellas primigenias 3D, por así decirlo, se veía de una manera espectacular cómo le salía de la palma de la mano y lo lanzaba y buah, aquello me pareció flipante. Y después yo salí del cine como cuando vas en un coche descapotable que tienes la cara a esa velocidad, pues así, salí con cara de velocidad, cara de flipado del cine, como que acababa de ver una cosa que era brutísima. Me encanta Shansung en esa peli, tío. Sí, cuando dice, Liu Kang, el arma de tu hermano me pertenece, tú serás el siguiente, al principio de la peli. Esa es la hostia. Y esa cara de chino enfadado que tiene el tío. Sí, es la hostia. Que daba mucho miedo. Que, por cierto, sale en El Hombre de Castillo, en la serie esta de Prime. Sí, sí. David, el pueblo pregunta una cosa. Bueno, no lo pregunta, lo pregunto yo, pero yo soy portavoz del pueblo, ¿vale? La gente quiere saber, David, ¿Mortal Kombat o Killer Instinct? Mortal Kombat, sin duda. Joder. A ver, seamos sinceros, creo que como juego de lucha que Instinct era mejor. Me parecía mejor, más equilibrado y técnicamente más impresionante en aquella época. Pero claro, para mí Mortal Kombat es el conjunto de la saga. Es decir, Killer Instinct me parece, tiene dos entregas buenísimas, tanto Gold como el original, pero no se puede equiparar a lo que fue Mortal Kombat ni de coña. Vamos. Ahora bien, como juego de lucha creo que superó a Mortal Kombat 3. Mortal Kombat 3, insisto, cuando lo dominé, yo creo que perdí un poquito el encanto de otras entregas, porque al final era cuestión de meter el combo al personaje y ya está, ¿no? A mí además me pasó al revés que a ti. Es decir, viví muy de primera mano los dos primeros. Sí. Y el tercero era un juego en el que apenas vi de... Bueno, a ver, lo jugué, pero era más en plan de segundo plano. Un juego de... Yo esto ya lo jugué más veces. Sí, sí. No le presté la misma atención que a los dos primeros. Sobre todo para mí Mortal Kombat 2... lo jugué muchísimo. Es el muchísimo. Mejor de la saga, sin duda. David, como dato que apoya lo que dices del fenómeno Mortal Kombat, que todavía sigue existiendo ese fenómeno, que sepáis que salieron los datos de videojuegos más jugados en PlayStation y uno de los más jugados, Mortal Kombat 11. Yo tengo una anécdota de contaros. Bueno, 10. Otra cosa. 11. Bueno, Jorge, tú ibas. ¿Cómo salió? El 9. 9, 10 y 11. No, el 10, perdón. 10. Jorge, ¿qué vas a decir? No, yo quería decir que joder, es que de aquella Mortal Kombat estaba muy de moda. O sea, era una cosa, era como Street Fighter. O sea, era, de hecho, era el gran rival de Street Fighter, sí. En cuanto a fama, ¿no? El videojuego famoso de lucha. Yo recuerdo que a mí el 3, yo el 3 lo descubrí directamente en la Mega Drive, ¿no? Y a mí me impresionó mucho ese juego, porque yo venía de jugar al 1. Yo jugué sobre todo en Mega Drive, no tanto en arcade. Y el salto que pega el 3 con respecto al 1 en Mega Drive es una auténtica pasada, es una cosa acojonante. Y a mí me impresionaba mucho porque aparte de que el juego es mucho más rápido y es mucho más ágil cuando no tienes idea de jugar, cuando no sabes jugar al juego, no sabes combos, no sabes nada, para jugar contra otra persona de manera casual, creo que es más ágil que el 1, sí, en ese sentido, sí, porque el 1 es más ortopédico y tal. Sí. Y a mí me impresionó mucho la cantidad de personajes que tenía, ¿no? Porque el 1 sí tenía poquitos personajes y tal, y este pues tenía más, y luego los escenarios tan currados, animados y tal, que eso es una pasada. Mira, yo recuerdo, porque claro, la gente que jugaba era gente muy pro, era gente que sabía hacer movimientos. Cuando vi el fatality del escenario del subterráneo del tren, que pegas un hostión, el tío cae y el tren pasa por delante, o incluso cuando tú pegas el gancho y lo reventabas hacia arriba y pasabas otro escenario, era una cosa. Eso era una pasada. Impresionante. Y también, fijaros, un tema que cuajó mucho, no fui muy consciente en ese momento, los combat codes. ¿Os acordáis que en la batalla versus ahí todo épico? Sí, es verdad. La gente metía códigos y tal, que era códigos de la hostia. Y mucha gente metía el código para luchar contra Noob Saibot, que era el skin de Kano, pero ensombrecido completamente. Y esa lucha era también súper épica. En un personaje que estaba completamente roto, el hijo de puta. Además no se veía. Estaba en un escenario como el de Motaro, pero mucho más oscurecido. Hijo, era épico ver a la gente luchar contra ese fantasma, ese ser negro. O incluso conseguir a Smoke también con el Combat Code y jugar con él. Además, Smoke, debo deciros que es el personaje más roto de todo el juego. Vale, Smoke es conseguirlo, sí, tío. Es como, y romper el juego. Es como tener a Scorpion y más cosas. Tal cual, o sea, gancho, combo, tal cual. Estaba mirando la fecha de lanzamiento de Mortal Kombat 3 y no la recordaba exactamente. Sabía que había sido por la época de la película y efectivamente... Sí, sí, en el 95, pero me refiero en los meses de la película. La película sí sé perfectamente que era invierno porque me comí un frío de la hostia en la cola. Fue el 30 de noviembre aquí. Y el juego fue el 6 de octubre. Yo seguramente, estoy convencido de ello, en el momento, obviamente no seguía la actualidad de los videojuegos como la sigo ahora o como la seguí después, seguramente no era consciente de la salida de Mortal Kombat 3 cuando vi la película, lo más probable. Pues te pasaría como a mí, Oscar, tal cual. Y a partir de ahí, la fiebre por Mortal Kombat fue bajando gradualmente y fue un juego que jugué muchísimo más tarde. A ver, lo que os decía, yo una cosa de la que me arrepentí muchísimo, y es que cuando se lanzó PlayStation, de salida también salió Mortal Kombat 3. Y yo recuerdo que el día que fui a comprar la consola, tuve la oportunidad de conseguir el juego, ¿vale? Pero al final opté por Tekken. No es que me arrepienta en Steel, porque Tekken es un juegazo y además la edición era preciosa. Pero es que esa versión de Mortal Kombat 3 era perfecta, era igual que la del arcade. Es de las mejores conversiones a nivel arcade de la saga Mortal Kombat. Otras fueron bastante fallidas, cuidado, ¿eh? Pero esa en concreto fue una conversión cojonudísima. Es una pequeña espita que tengo clavada, porque claro, luego se anunció el Ultimate Mortal Kombat 3, ¿vale? Muy poco lapso de tiempo. Entonces, como que la versión de PlayStation quedó un poquito ensombrecida, ¿vale? Ya era Mortal Kombat 3 superado. Como y luego Trilogy ya terminó. Y Trilogy también. Pero como conversión de un juego arcade, ese Mortal Kombat de PlayStation es una jodida joya. Es un juego que espero conseguir, que creo que no está muy caro. El Trilogy, ¿no? Dice. No, el Trilogy ya lo tengo. El Mortal Kombat 3. Ah, el Mortal Kombat 3 de PlayStation, que fue juego de salida, además. El 3 normal, no el Ultimate. Exactamente. Sí, qué raro, exactamente. Y yo lo tuve en mis manos y dije, joder, pues que este juego y tal. Ya había jugado en Super Nintendo. No, mejor no. Me repetiré toda mi puta vida, coño. Porque era impresionante ver ese juego en PlayStation, joder. Sí, para mí fue esa generación que, como decía, tuve bastante olvidada la saga. Después volví, pero no sé por qué. Aparte, yo la primera consola que tuve de esa generación, curiosamente, fue la última, la Nintendo 64. Sí. Y yo, por lo que leía en revistas, no tenía un Mortal Kombat definitivo. Es decir, siempre había algún problema en las versiones de Nintendo 64. Y después, cuando tuve a los meses, me pillé una PlayStation. Y tampoco, no sé, no acabé de engancharme a Mortal Kombat en esa generación. ¿Sabes lo que pasó, Oscar? Y esto, la verdad es que fue el momento más crítico de Mortal Kombat. Cuando se lanzó el 3 fue un éxito de la hostia, ¿vale? Pero Midway ya empezó a hacer cosas raras. Sacó el Mortal Kombat Mythologies, que bueno, a mí me encanta, pero entiendo que es un juego un poco tróspido, ¿vale? Y el Mortal Kombat Special Force, que directamente es una puta basura. Y luego lanzaron Mortal Kombat 4, que era un juego en 3D y demás. ¿Qué pasa? Que la gente, cuando se lanzó Mortal Kombat 4, y considero que se lanzó tarde, porque ya existían exponentes en 3D mucho mejores a nivel de combate, porque el sistema de combate de Mortal Kombat 4 es como el de Mortal Kombat 3. Y a nivel de sitio arcade, vamos, es que no le llegó ni el suelo del zapato a las otras tres entregas. Entonces la saga ya en ese momento llegó un momento en el cual, sí, yo creo que casi se desaparece. Bajó muchísimo. Muchísimo bajó. Muchísimo. Hasta el punto que la siguiente entrega, que fue Deadly Alliance, salió directamente en consola. Recuerdo no que arcade. Mortal pues a mí me encantó el Deadly Alliance. Sí, ese es un guazo de la hostia. Me gustó muchísimo en ese momento. Pero es que ese fue una evolución. Es que fue el que revivó el ansia por Mortal Kombat, el 5. Totalmente. Y es que yo recuerdo además de leer referencias sobre Mortal Kombat Gold, y también no era todo lo que la gente esperaba. No, y yo creo que fue una generación que no sé qué debió pasar, pero no salía el producto redondo como lo fue antes. Mortal Kombat 4 fue un producto decepcionante porque la gente se esperaba otra cosa. Mortal Kombat Gold es una versión tuneada de Dreamcast, ¿vale? Sí, con más personajes y demás. Sí. A mí Mortal Kombat 4 me encantó, pero entiendo que en esa época y en ese momento eso ya estaba muy superado. Entonces ahí la saga se pegó una buena. Daba la impresión como que se había quedado anclada. Sí, totalmente. En el pasado. Sí, sí, sí. Y afortunadamente Mortal Kombat 5, Deadly Alliance, lo revivió. Pero joder, y tanto. De ahí, volviendo a Mortal Kombat 3. Y bueno, Ultimate Mortal Kombat 3, porque realmente vamos a hablar de lo mismo. Para mí, una de las cosas mágicas que tiene ese juego es la cantidad de detalles secretos que tiene el propio juego. Desde los Stage Fatality, porque tú no tienes un tío que te dice, mira, haz así, y tienes un Stage Fatality, lo vas a descubrir mientras juegas. Sí. O todas estas cosas, ¿no? Sí. Y tiene un montón de mierda de contenido que tienes que desentrenar, que ya va más allá del combate uno contra uno de toda la vida. De hecho, hay un combat code que si lo metes, juegas una especie de versión de Galaga muy divertida. Sí, es verdad. De navecitas y tal. No sé, era en ese sentido, no sé si es la entrega con más secretos. Quizás creo que es Mortal Kombat 2, o incluso me atrevería a decir Mortal Kombat 9, pero tenía un montón de movidas así extrañas y curiosas y ridículas que, no sé, lo hacían una entrega bastante muy muy digna. Ya os digo, a mí fue un juego que me marcó enormemente cuando lo vi, después lo disfruté mucho en versiones domésticas, y fue un poquillo el que me volvió la fe a los videojuegos en cierto sentido, ¿no? Y creo que fue el último gran Mortal Kombat a nivel de arcades. A partir de ahí la cosa ya empezó a degenerar un poquillo y la saga ya se centró casi exclusivamente en consolas y en PC, ¿vale? A nivel de sobremesa. Pero no sé, a mí llegar a este arcade, ver en una esquina Killer Instinct y Mortal Kombat, que por cierto, podría hacer otro especial en juegos de arcades de nuestra vida de Killer Instinct, porque el efecto era exactamente el mismo. Y la verdad es que es una cosa grandiosa. Por cierto, el Mythology Sub-Zero no había llegado aquí, ¿verdad? Yo no lo recuerdo ver. No, joder, sí. No recuerdo verlo yo. Versión de de Nintendo 64. Joder, claro. No lo recuerdo. Que sepas, David, que de Mortal Kombat 3 había una máquina arcade justo aquí al ladito de tu casa, en un mesón. Ah, sí, sí. La que está ahora, que es un rollo de apuestas, ¿no? Creo, la que dices. No era una sala recreativa, era un mesón que había aquí atrás. Ah, sí, hostia. Sí, sí. No, yo la primera vez que lo jugué fue ahí, en esa época que comentabas, más o menos. Pero yo me quedé acojonado porque, claro, es eso, tenía fresca la imagen de Mortal Kombat 1 y tal, y dije, hostia, esto ha cambiado, sí, pero es que es una pasada. Totalmente. Y sobre todo el frenetismo, había hasta partículas en los escenarios, ¿no? Sí, sí. Por ejemplo, en los escenarios de la ciudad de Nueva York, había y tal, papelitos ahí volando, sí, y tal. Sí, todo sí, eso, sí. Pues, eran detalles que decías, joder, qué curras este juego, ¿no? ¿Qué Mortal Kombat había tenido Dreamcast? Tuvo el 4 y el Gold, nada más. Nada más. No tuvo versiones de los clásicos. Por ejemplo, Saturn tuvo el 2, el Ultimate y el Trilogy. Pero Dreamcast solo tuvo esos dos. O sea, Mortal Kombat Gold, nada más. Coño, te dije el 4 y el Gold. No, solo el Gold, ¿verdad? Gold ya está, sí, sí, sí. Y 64, bueno, el 4, el Trilogy y el Sub-Zero. Sí. Pues yo del Sub-Zero no tenía conocimiento de que había llegado aquí. Lo que pasa o igual que, claro, es que, no sé, no me... Ahora mismo no lo recordaba. No, lo que pasa, joder, si yo lo he visto incluso en el indio, creo que lo he visto, el cartucho solo. ¿Del Sub-Zero? Sí, joder. ¿Qué pasa? Que el Mythology, aparte que era más caro por el cartucho, la versión de PlayStation tenía vídeos CGI, ¿no? Que era una mierda, pero bueno, en fin, era una diferencia considerable. Juego que a mí me encanta, ¿eh? Creo que lo meteré en un especial de ese que ya conocéis. Sí, ya está, bueno. Ya acabé. Bueno, vamos a leer más comentarios en el foro. Tenemos a Fuster Gamer que dice: muy buenas a todos por aquel lado de charco. Espero y sus fiestas sean simplemente perfectas. Qué buen tema, arcades. Ah, momento recordando. Bueno, en breve, un arcade que me marcó fue, fíjate, qué casualidad, David, Mortal Kombat. Recuerdo haberme pintado la clase. Pinteado la clase, que bueno, imagino que hizo la toda clase o hizo pellas o como lo digáis en vuestra. En vuestro sitio. Dice, estaba en primera de secundaria y al llegar a las diversiones, un lugar donde había muchas arcades, empecé a ver cómo un pelón vestido de blanco con un ojo cibernético peleaba contra un ninja vestido de amarillo. Y lo primero fue, wow, parece gente real. Y después ver cómo se ponía todo oscuro y le sacaba el corazón y salía muchísima sangre. Me quedé, buah, genial. Me quedé como 6 horas en las arcades. Llegué tarde a casa y me molieron a palos. Pero aún así, valió la pena. Joder, Víctor, es que hay una cosa que a mí me impacta. Mortal Kombat 1 se hizo en 8 meses. Sí. Lo hicieron Ed Boon, Tobias, John Vogel y el del sonido, coño, que no me acuerdo el nombre, joder. Ah, me acuerdo. Dan Forden. Se hicieron 4 tíos Mortal Kombat en 8 meses. Bueno, con actores y... Bueno, sí, aparte de todo el proceso ese. Joder, y quedaron un puto fenómeno social. O sea, yeah. Es que Mortal Kombat, de verdad, no sois conscientes porque hay mucha gente joven, pero cuando se lanzó, que llamaban el Mortal Kombat Day, fue una especie de puta revolución. Luego también fue el primer juego de escándalos de que si es muy violento, que si esto no comen a los bueno, niños. Junto a Doom, ¿no? A Doom también. Pero si era Mortal Kombat, era quizás mucho más gráfico, ¿no? Actores sí, reales sí, y demás. Sí, sí. Hostias, es que pero hay que decir también que gracias o por. O debido a ese juego. Existen los sistemas de rating que tenemos actualmente. Sí, sí, efectivamente. Realmente los sistemas de rating empezaron a salir a raíz de que existían juegos como Mortal Kombat, donde la violencia era bastante explícita, ¿no? Y yo me acuerdo que para mí era una cosa impresionante ver ese nivel de violencia en un videojuego. O sea, que un tipo, pues eso, de sacar el cráneo a otro con la columna vertebral de cuajo, era una cosa demencial, la verdad. Por cierto, guiño a Depredador, que nadie se olvide de eso. Cierto. Y bueno, la fascinación. Además, a mí lo que me gustaba, David, es que se fue un juego de lucha donde se trabajaron muchísimo el lore de los personajes. Sí, tanto. Es decir, es lo que marca la pues diferencia. Eso, que Scorpion tenga ese pasado que tiene, no sé qué, luego Raiden, todo esto. Y que son pasados oscuros, más bien, de todos los personajes. Ninguno tiene un pasado feliz de correr por el monte contento y cantando, ¿no? Pero eso que dices, tienes toda la puta razón. Pero los juegos de lucha normalmente es yo soy tal y... Y no, me pego hostias porque sí, porque me gusta. No, Mortal Kombat, tío, es una guerra entre diversos mundos, universos paralelos, joder, y es una guerra tremenda y terrorífica. Seguimos con Fosquitos, dice: hola amigos del Complejo Holanda, muchas gracias a todos por seguir al pie del cañón, haciéndonos disfrutar con el mejor programa de videojuegos de la radio y los podcasts. Mi arcade de nuestra vida es el POW, Prisoners of War. Era un arcade de puños y patadas típico de la época que se disfrutaba a tope jugando a dobles. Mi hermano mayor y yo nos tocaba ir a la tienda a los recados y una vez a la semana al menos nos pasábamos de camino por el bar a echar una partida a esta máquina. En aquella época yo tenía unos 12 años y mi hermano de 19 estaba a pocas semanas de irse de casa para ir a vivir a otra ciudad por trabajo. La semana antes de marcharse, cuando volvíamos de un recado, nos pasamos por el bar como de costumbre a echar la partida de rigor, pero tras el habitual game over, mi hermano sacó 500 pesetazas y puso las monedas en un montoncito encima de la máquina. Joder. Y echó monedas casi todas hasta que logramos acabar el juego. Visto ahora parece una tontería, pero para un chaval de 12 años aquel momento dejó un recuerdo imborrable. Mi hermano se iba de casa y con ello ganaba una habitación en exclusiva para mí solo, pero también perdía a mi compañero de juegos. La mayoría de los grandes recuerdos que tengo relacionados con los videojuegos pertenecen a situaciones en las que estaba en compañía de mis hermanos y amigos. En casa siempre he disfrutado mucho viendo jugar a mi hermano. Es normal que caigamos en la trampa de la NES Mini y productos del estilo, porque nos dan en nuestro punto débil de jugón transportándonos durante unos minutos a esos grandes recuerdos. Feliz Navidad a todos los lambiados. ¿Qué entrañable anécdota? David. Bueno, tú leíste a Fosquitos, ¿verdad, Oscar? Vale. Correcto. Christopher Reeve nos dice: mis primeros recuerdos como videojugador de recreativas tienen lugar en un barrio del noroeste de Madrid, Vicálvaro, en el que una sala recreativa adherida a un bar funcionaba a pleno rendimiento y en la que las luces, ruidos de monedas y cigarros se combinaban con los chavales del lugar, entre los que por supuesto se encontraba chusma y macarras de todo tipo. En mi caso tuve la suerte de disfrutar el año 92 siendo un renacuajo de Super Nintendo, entre otros con Street Fighter 2, un auténtico juegazo de lucha en el que las batallas con mi personaje favorito, Ryu, me llevaban a pesar a pasar de forma sencilla el juego siendo el único reto del endemoniado Mr. Bison. Joder, pues anda que vega. No obstante, habitualmente le curtía el lomo y le partía estopa, pero de la buena. Joder, era el rey. A los amigos, o mi estimado primo Toñín, que tenían el infortunio de ser invitados a jugar en mi casa, normalmente eran apurados de forma brutal. No obstante, la primera vez que entré en ese antro maravilloso, algo captó mi atención. Además de otros juegos de fútbol, Super Side Kicks o Basket, Street Hop, en fantásticas máquinas recreativas se encontraba algo diferente. Unos sprites enormes llamaron mi atención. ¿Cómo era posible que existiese una máquina con muñecos tan sumamente grandes pegándose tortas? Un tipo con un kimono naranja, un Latin Lover con coleta, repartiendo patadas como un animal. En el primer juego que ocupaba más de 100 megas, señores. Estamos hablando de Art of Fighting, que ya se menciona aquí, por cierto. Roder García se convirtió en mi favorito, un hijo descarriado de una familia multimillonaria de Italia y aprendiz de Kyokuken Karate. Tenía que ser un repartidor de estopas similar a Ryu. Pero no, toda esa maravilla era mucho más complicada de lo que podías pensar. E incontables batallas sucedieron con rivales como Jack Turner, un matón de montaña de sebo, Ryohaku Todo, un veneno saltarín, Lee Pailong, King y otros feroces rivales. Salir del confort de mi casa, entrar en un antro y enfrentarnos a duros rivales programados por una inteligencia artificial sucia y ladrona en un entorno hostil, me hizo darme cuenta de que mi vida no iba a ser fácil como pensaba. Un saludo a todo el fantástico equipo, mi favorito de conocer que es Trolls Maximus Decimus Gasparius, el puto amo. Feliz Navidad y pues espera año nuevo. Pues tu Trolls Fantasy no está aquí. Tenemos a Masti Gijica, que dice, es además su primer post, ¿eh? Dice, primerica vez que comento en foro. Por edad no me había tocado disfrutar de las recreativas, ya que soy de 96. Pero mis abuelos tenían un bar, y en el almacén tenía tres máquinas preciosas que había comprado muchos años atrás. ¿Cuántas monedas habré pedido prestados para pasar el rato en aquellas máquinas? El clásico Pang, el Bubble Bubble y el Dodonpachi. A este me dejaban jugar menos porque era más violento, entre comillas. Estos especiales siempre me llenan de nostalgia, pese a ser un puto millennial de mierda. Gracias mil por vuestro trabajo y espero que tengáis unas navidades cojonudas. Posdata, bueno, te juro que esta vez apruebo historia. Tu sacrificio fue en vano, pero esta vez cae por cojones. Aún sigues con historia, no, tranquilo. Hay que decir una cosa, Oscar. Tú te reíste, pero tú eres un puto millennial también. Cállate y tienes que admitirlo. Venga, dos más. Vale, Juan Iván dice, por cierto, el Dodonpachi para mí también es otro clásico y al que juego de vez en cuando todavía. Dice Juan Iván, buenas a todos compañeros, como supongo que más o menos van a salir los arcades más famosos y que nos han marcado a todos, voy a dejar uno poco conocido pero que me impactó en su día. Me refiero al olvidado y poco reivindicado Vendetta. ¡Vendetta! ¡Vendetta! Cuesta y pesto. Cuesta Vendetta. Cuesta y pesto. No mezcles series. Crime Fighters 2 en Japón. Un beat'em clásico estilo Streets of Rage desarrollado por Konami en el 91. Aquí aparentemente nos llegó la versión censurada, pero de alguna manera la que tenían en el bar donde íbamos a comer el bocadillo en mi época de instituto no tenía la famosa censura. El dueño del bar poseía también unos recreativos. Imagino que le fue sencillo conseguir esa versión. El juego era un yo contra el barrio típico, muy divertido, con gráficos chulos y algunas mecánicas curiosas, como el poder agarrar a un enemigo mientras tu compañero le revienta el hocico a hostias si jugabas a dobles. Pero lo impactante del juego llegaba en la fase 3. Uno de los enemigos del juego eran moteros gays sadomasoquistas, vestidos de cuero y cuyo ataque era darte por el culo, literalmente. Bueno, también te daban y le daban a las farolas o al suelo si los derribabas. La primera vez que vimos eso en un videojuego con nuestros tiernos 14 años nos quedamos flipando. Acostumbrados a juegos violentos pero de contenido más típico, ver esto nos dejó en shock. En efecto, un juego donde apalizabas pandilleros gays salidos que querían violarte. Ahora cualquier chavalín crece con las burradas del GTA, pero aquel entonces todo era más light. Hoy en día sería incomprensible que una compañía editase un título así. Los desarrolladores estarían en la cárcel, pero eran los 90. Otra época más políticamente incorrecta. Os dejo unas imágenes del juego de cuando Konami era Konami. En Mame tenéis la ROM sin censura por si queréis echarle un ojo. Que por cierto, deja la portada del juego, sí. Y sale Phil Spencer. Sí. Tiene un aire, es verdad, tiene un aire. Una más, David. Bueno, Toriyama 17 dice, du noches, chicos. Bien, bien dicho. Antes de nada, esta noche no os puedo escuchar en directo. Así que os deseo felices fiestas y feliz año a todos. Mi experiencia con máquinas de arcades es muy limitada, ya que soy de la generación del 95. Porque en una época las máquinas de arcades estaban desapareciendo. Bueno. Sin embargo, pude disfrutar siendo un enano del arcade de los Simpsons de Konami. Fue mi primera experiencia con una máquina arcade, situada en una antigua hamburguesería de mi barrio, a la que solo quería ir para echar una partida. Nunca pasaba de la primera fase, pero me daba igual. Yo solo quería manejar a la familia Simpson y darme porros al estilo beat'em up. Por lo que el interés por esta arcade me hizo fan de la serie cuando era un niño. Relacionado a esto, cuando tenía unos 11 años, vi un rastro de un juego de Simpsons para PS2, inocentemente pensando que era la versión arcade, por lo que insistí a mis padres para comprármelo. ¿Cuál fue mi sorpresa cuando descubrí que era un videojuego totalmente diferente? Simpsons Hit and Run, un GTA más light que aquel GTA San Andreas que nunca quisieron comprar a mis padres, así que totalmente satisfecho. Muy, muy bueno ese juego, por cierto. Es entonces cuando Konami anunció en 2012 la salida de la versión arcade para consolas, por lo que no tenía ni un segundo en pillarlo y pasármelo con amigos. Que es como mejor se disfruta este juego, quitándome así una espina que tenía con este juego. Es una pena que en esta versión de consolas nunca más esté disponible para su compra. Temas de licencia, supongo. Así que lo guardo como una pequeña joyita personal dentro de mi PS3. Hasta aquí mi anécdota con arcade de mi vida. Gracias por vuestro trabajo y saludos a todos los landianos. Bueno, vamos a continuar con el último juego de hoy. Máquina total. Bueno, tenemos que enfocarnos en el último juego de hoy. Juego que, vamos a ver, esta es una máquina arcade a la que yo he metido una cantidad de horas totalmente exagerada y hasta me da vergüenza admitirlo. Vale, voy a hablar de House of the Dead 2. Voy a hablar un poco de contexto histórico, de las características un poco de esta máquina y luego hablaré de anécdotas porque aquí se las trae. Esta máquina hizo su puesta en escena en el año 98. Yo no tendría contacto con ella hasta ya casi 2002, 2003, o sea, yo tardé bastante. De hecho, a Coruña yo creo que llegaría en el 2000 esta máquina, probablemente. No, hombre, llegó antes. No, yo creo que llegó por esa época. No, hombre, por el 2000. Yo la jugué antes del 2000. Pues tienes muy buena memoria, Óscar. Sí, hombre, sí. Bueno, House of the Dead 2, pues ya os podéis imaginar, secuela de el gran éxito que fue. Espera, House of the Dead 2. Sí. Ah, entonces claro. Sí, tiene razón, Víctor, ¿eh? A ver, esta máquina yo creo que llegó tarde a Coruña. Sí. Es decir, sale en el 98, pero realmente llegar a Coruña llegarían en los 2000 o por ahí. Yo te digo que estás hablando del primero. No, el primero es anterior. Es anterior. Pero yo te aseguro, a ver. Igual me traiciona la cabeza, el cerebro, pero yo antes del 2000 jugué esa máquina, ¿eh? Puede ser, ¿eh? Es que... Sí, porque yo lo vi antes que la versión de Dreamcast, así, por ahí más o menos, ¿eh? Mm-hmm. Bueno, sea como fuere, este juego es Shooter on Rails, secuela del afamado House of the Dead, ya sabéis, título que se desarrollaba en una casa, una mansión, un poco a lo Resident Evil, ¿no? Yo creo que iba un poco con esas, ¿no? Y claro, juego desarrollado por Sega, que fue porteado posteriormente a PC y a Dreamcast, y que en su vertiente arcade tuvo muchísimo éxito, siendo una de las máquinas clave de finales de los 90 a principios de los 2000, ¿no? Era una de esas máquinas que todo salón recreativo quería tener. De hecho, yo recuerdo que de estar en uno o dos sitios, de repente lo tenían todos. Todos los salones recreativos tenían su máquina de House of the Dead. Fue una cosa demencial eso, ¿no? Y bueno, hay que decir que, aunque sea anecdótico, voy a comentar un poco de qué iba la historia de este juego. La historia se sitúa como secuela del primero, ¿vale? Pero esta vez nos coloca en el año 2000, que son años después de los sucesos de la mansión Curien, ¿no? En este caso los jugadores pues manejamos a dos agentes, porque este juego permitía dobles, ¿no? A James Taylor y a Gary Stewart. Y el objetivo es desbaratar los planes de la invasión zombie propiciada por Caleb Goldman. Pero tenía historia. Sí, pero además todos te voy a contar historia. Disculpad, que es que estuve acatarrado estos días y de hecho, Oscar, este que comentar, Scarlet Dawn, es continuación directa de House of the Dead 4. Y comprar un personaje que salió en House of the Dead 3, o sea, que mantiene el orden de toda la saga, tío. Yo recuerdo ver con envidia. Con a ti también. ¿Eh? Con a ti también. Pero ver con envidia y sentimiento de ira la exclusividad de Xbox con la saga del 3. Sí. Y, en fin, fue muy terrible para mí. A ver, os tengo que decir algo de esto. La historia de este juego, ¿por qué la invasión zombie? ¿Sabéis qué quería hacer? Es que es bastante transgresor la idea, ¿no? El doctor este, Caleb Goldman, tiene como objetivo en la vida destruir a la humanidad, extinguirla, para que no se cargue el planeta. Es que es bastante... Porque, o sea, el ser humano es un virus. Sí, sí, pero vamos a ver, el tío llegó a esa conclusión y dijo, no, es que el planeta se va a joder, tengo que extinguir a la humanidad para salvar el planeta. Entonces, dentro de sus terribles intenciones, es una acción noble, incluso. Es el bueno del juego. Puede ser, puede ser. Bueno, me llamó la atención ese aspecto, ¿no? Vale. A ver, yo no entraba nada de estas mierdas. De hecho, tuve que informarme ahora, porque en este juego tú le dabas a ir para adelante y ya está. Y entre que eso, y que en esa época no tenía ni puta idea de inglés, pues no me enteraba de nada, porque esta máquina venía en inglés. Entonces, como os habéis imaginado, el juego no es que destacara especialmente por la historia, destacaba por la acción, y eso lo hacía cojonudamente. La máquina permitía tanto jugar en single player como en multiplayer, y podíamos jugar hasta dos jugadores. La pantalla era compartida, no como por ejemplo en juegos como Time Crisis, donde la pantalla era una pantalla para cada jugador. Vale, y teníamos una serie de puntos de vida con forma de lámparas de aceite, un poco ya sabéis la mecánica de este tipo de juegos. Al recibir un golpe, pues perdíamos uno de esos puntos de vida. Si perdíamos todos, pues se acababa el crédito, ¿no? Las pistolas tenían un límite de balas, evidentemente, y para recargarlas había que apuntar rápidamente fuera de la pantalla. Volvíamos a apuntar a la pantalla y ya teníamos la munición cargada, ¿vale? Esto también contrasta con otros juegos como por ejemplo la vertiente Time Crisis, que teníamos un pedal, manteniendo pulsado el pedal estábamos asomados y soltando el pedal se escondía bajo una cobertura y se recargaba el arma automáticamente, ¿no? Es un poco la dinámica de estos juegos. Y bueno, hay que decir que en el caso de House of the Dead 2 esto apoyaba bastante la acción constante en el juego, ¿no? Este juego tenía una serie de características novedosas, ¿no? En primer lugar, el tema de las rutas. Yo, es probable que hubiera algún shooter on rails que lo hiciera antes, pero yo la primera vez que lo vi fue en este juego, que tú avanzabas en el juego y en función de tus acciones podías escoger distintas rutas y pasaban cosas distintas en el juego, te enfrentabas a otros enemigos, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, me pareció muy novedoso. Esto repercutía además en el desarrollo continuo del juego, ¿no? Y luego, otra novedad que tenía, muy relevante, era el tema de los bosses. Cada pantalla tenía un boss final, y el boss final tenía un punto débil. Te lo comentaban, había una especie de presentación del boss, te ponían una cinemática y tal, y te ponían una especie de libro. Ilustración, sí. Sí, una especie de, como si fuera un libro de monstruos o algo así. Y entonces te enseñaba el punto débil aquí. Pero tú cuando estabas jugando, no es como en arcades posteriores que te decían, dispara ahora, ¿no? Sino que básicamente tenías que haberte fijado. Joder, me vino ahora todo el tema de la tos. Estás jodido. Estoy pues jodido. Mira, yo aprovecho para decir, mientras bebes, a mí sinceramente la Wii me vino de puta madre para recopilar toda esta serie de juegos. Bueno, iba a decir yo eso, pero le falta el 1. Le falta el 1, es cierto. Pero está el 2 y 3 Return, que es la versión que salió en... Yo siempre lo eché en falta. Joder, claramente. Es que, a ver, yo... Pero en general, con este género, sí, de shooters on rail, a la consola le vino... Le vino de perlas. Le vino muy bien para... Wiimote era su eso. Catálogo. De todas maneras, yo, House of the Dead, joder, a mí me encantaba esta puñetera saga. Yo hoy encontré, por ejemplo, la pistola de Saturn, que me vino con el Virtua Cop. La encontré, que por cierto está perfecta. Y House of the Dead de Saturn está muy bien, pero no llegaron ni a las suelas zapatos al arcade, digamos. Una diferencia abismal en cuanto a gráficos y en cuanto a rendimiento. Le pasaba lo mismo a los Time Crisis en PlayStation, sí, respecto, bueno, al arcade. Pero está mucho más conseguido el Time Crisis de PlayStation que el House of the Dead de Saturn. Puede ser. Y luego conseguí, aunque esta vez no sin la pistola porque era muy cara, House of the Dead 2 para Dreamcast, que fue un juego que compré de salida, que también era impresionante. Y cuando compré el pack este del 2 y el 3, Oscar, A mí eso fue, creo que fue del juego de Wii que más horas le eché. Yo ese y el Ghost Squad los fundí muchísimo. Es que, pero es que la versión de Wii me parece cojonudísima, sí, es cojonuda, sí. No sé, me apetece jugarlo ahora. Aparte, yo con el 3 tuve mi propia vendetta de no haberlo jugado en Xbox. Y para mí fue un combo importante conseguirlo. Sí, sí, sí, sí. Con respecto a lo que os decía de los puntos débiles del tema de los bosses, una cosa llamativa era que los bosses tenían, cada uno de ellos, un ataque que era un ataque imparable, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Se hacía a gran velocidad, pero si tú tenías puntería y le disparabas, porque siempre exhibía su punto débil, le disparabas mientras hacía animación de atacarte, podías evitar el ataque en concreto. Entonces premiaba mucho la habilidad, la puntería y los reflejos, ¿no? Estaba muy bien. De hecho, de Shooters on Rails, me parece que este juego tiene de los mejores bosses que yo he jugado en un Shooter on Rails, la verdad. Yo, la verdad es que me parecen cojonudos. Yo recuerdo la primera fase, que era una especie de calle así, estilo Toledo. Un pueblo europeo. Sí, y el final, final era una especie de armadura con un hacha y una especie de demonio que iba volando. Sí, joder, ese boss era cojonantemente bueno. Luego había una especie de dragones, unas hidras con varias cabezas. El malo final era una especie de versión del T-1000 endemoniada. Mi boss favorito es la hidra. La hidra, sí, me encanta. Esa, sí, me encanta. Sí, lo que tenía el juego es que iba súper fluido. Súper perfecto. Sí, era muy, muy extremo en general. Luego, otra cosa que tenía este juego era una mecánica de rescatar civiles. Y rescatar civiles era fundamental para obtener el final bueno. Tenía varios finales este juego. Y creo recordar que te daban cosas a veces. Sí, alguno te daba alguna vida o cosas así, ¿no? También pasaba en el primer. Pero no todos, ¿eh? No todos, solo algunos de ellos. Otras cosas chulas que tenía este juego. Por ejemplo, el farmeo de vidas y otros elementos disparando a elementos del entorno, ¿no? Tipo barriles, historias de estas. Eso estaba bastante bien porque cuando tú jugabas con un colega y os conocíais el mapa, le decías: oye, en la sección 2 de la fase 3, quédate tú con el barril tal, que estás yendo peor de vida y tal. Y un poco hacías tu estrategia con tu colega, ¿no? Una cosa que a mí me llamó mucho la atención es que tú disparabas a los enemigos y se iban deshaciendo por donde les disparabas. Es decir, disparabas, por ejemplo, en el hombro y le reventabas el hombro. O sea, y se veía ahí el agujero y tal, y todo echando sangre y tal. Era una maravilla eso. Y bueno, el juego era muy corto, en realidad, ¿no? Porque como buena parte de los títulos son reyes de esta época. Pero este juego, si palmando poco, te puede llevar, si haces el tirón, media horita, nada más. No te lleva más, ¿no? Los niveles son lo bastante variados como para que esta duración sea te deje con un buen sabor de boca, aunque te pases el juego, ¿no? Mi nivel favorito es el penúltimo. Es un nivel en el que estás soleado y tal, y tienes que avanzar hasta la Torre del Mal, donde está el Dr. Goldman. Y entonces hay momentos en los que te encuentras a algunos de los bosses que te has cargado, sí, que vuelven, sí, por, sí, Navidad, ¿no? Y a mí eso, cuando lo vi por primera vez, ¡buah!, me encantó. Y bueno, en cuanto a dificultad, el juego es bastante exigente al principio, pero muy agradecido cuando entrenas. Ese típico juego que cuando ya has jugado bastante, te premia el juego, ¿no? Porque aparte de que te conoces los sitios donde están las vidas y tal, pues ya te esperas a los tíos que te van a venir y todo eso. Pues está muy scripteado y todo eso, ¿no? Y lo que sí, el boss final se hace cuesta arriba. El boss final es como, es una especie de T-1000 que usa las habilidades de todos los bosses anteriores y tal. Y ese boss es una cosa muy cheta. Porque no le das bajado de puta vida. O sea, es una cosa tremenda, ¿no? Pero es que yo creo que eso lo hicieron para compensar. El boss de Death 1 era un juego bastante retante. Y sin embargo, mal haciendo era una puta mierda. Era muy fácil derrotarlo. Sí. Y en este 2 parece que dijeron: esta vez no va a ser tan sencillo. Efectivamente, no fue tan sencillo ni de coña. Pero es muy cabrón, al final. Sí, sí, sí, sí. Es que es de repente un escalón de dificultad tochísimo con respecto a todo el anterior juego. Pero bueno, a ver. Se pasa también, no os preocupéis. Vale, vamos a ir con las anécdotas. Bueno, comento antes un par de cosas del apartado técnico y ya está. Este juego se veía de putísima madre. Era una cosa demencial. Iba rapidísimo. Yo creo que todos los que entrábamos en un salón arcade en esta época se nos caían los huevos. Llegábamos, veíamos este juego y decíamos: hostia, que esto está bloqueadísimo. Creo que la placa Model 3, ¿no? No estoy seguro de cuál era, la verdad. No tengo esa información. Si lo puedes mirar, David, es estupendo. Yo creo que es incluso anterior a Model 3, ¿eh? Model 2, no sé. El juego, perdón, a Model 2, sí. Lo que te llamaba la atención es que aparte era muy violento y entonces ya entraba todo por los ojos, ¿no? Rapidísimo, espectacular, violento. Lo único que el sonido era una mierda. O sea, la música era terrible y el doblaje era una cosa ultra amateur. Era horroroso, o sea, un doblaje malísimo, de las peores épocas de doblaje de la historia de los videojuegos. Este juego viene de ahí, ¿no? De ese pasado, ¿no? Terrible que tenemos. Pero por lo demás, el juego era... Es Model 3. Es Model 3. Sí. Pues se veía que te cagas, David. Se veía cojonudamente. Anécdotas. A ver. Vamos a ver. Este juego, mis anécdotas son compartidas, porque este juego era dobles. Vale. Entonces, mi compañero de armas principal y mi principal mecenas también era el señor Popovsky. El señor Popovsky. Y tengo que decir que la historia que voy a contar tiene a Popovsky en realidad como protagonista. Él es el auténtico precursor de todo esto, ¿vale? Paso a comentar. Popovsky tenía una obsesión, ¿vale? Se obsesionó con la máquina de House of the Dead. Yo creo, siempre sospeché, que era porque tenía dos cosas que a él le encantaban en esa época, que era el terror ochentero. A Popovsky le entusiasman las películas de terror de los 80. Y, por otra parte, los shooters on rails, que en esa época Popovsky estaba que no cagaba con los shooters on rails. Entonces, por aquel entonces, íbamos juntos al instituto, nos tocaban clases distintas y tal, pero un día me comentó su plan. Él necesitaba, como fuera, pasarse esa máquina. Y en serio, se metió entre ceja y ceja y quería hacerlo, ¿no? Porque, a ver, todos fuimos a salones recreativos y, bueno, pues había máquinas, echabas una moneda, lo pasabas bien, pero rara vez te pasaba por la cabeza, esta máquina me la tengo que pasar por cojones. A Popovsky se le empeñó que tenía que pasarse esa, ¿vale? Entonces, bueno, yo por aquel entonces, lo más cerca que estaba de poder jugar a este tipo de máquinas que valían 100 pesetas o un euro y tal, era ir a la sala recreativa y mirar cómo jugaba otro. O sea, yo en esa época no tenía un puto duro y bueno, a mí se me hacía muy cuesta arriba hacerme la idea de pasarme una máquina arcade, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que Popovsky descubrió una faceta que yo tenía en esa época, que es que yo tenía, por aquel entonces, por algún motivo, un talento natural para los juegos de disparos, de shooters on rail. Yo tenía Time Crisis en casa y dio la casualidad que Popovsky un día vino a mi casa y me vio jugar y dijo, joder, tío, le das bien a esta mierda y tal. Y entonces Popovsky dijo, necesito a Víctor en mi equipo para pasarme en esta ardua misión este puto juego. Entonces, pues bueno, básicamente se convirtió en mi mecenas. Me dijo, mira, no te preocupes por la pasta, yo me quiero pasar este puto juego, juegas conmigo y tal. Y bueno, pues en otras palabras, por sus santos cojones íbamos a tener que pasarnos la máquina de House of the Dead 2, costara lo que costara, y estas son palabras literales de Popovsky. Cueste lo que cueste, yo me paso esta máquina. Vale, ¿qué hacíamos? A ver, nosotros tengo que decir que llegamos tarde a la máquina de House of the Dead. En Coruña llegó, como comentábamos antes, un poquito tarde esta máquina, pero aparte nosotros llegamos más tarde todavía de cuando había llegado a Coruña. Ya estábamos en los euros, era 2002, 2003, una cosa así, ¿no? Y lo que íbamos era a jugar a Rubine. En Rubine tenía una máquina y tal, el mueble este con la pantalla grande, ¿vale? Y bueno, pues el plan era este, nada más tocar la campana de salir del instituto. Había que salir de instituto a toda hostia. O sea, como estábamos en clases distintas, pues a veces coincidía que uno salía antes, otro después y tal. Entonces la idea era salir a toda hostia, corriendo. ¿Por qué? Porque había que llegar cuanto antes para guardar la puta máquina. Porque venían los otros chavales y nos la jodían. Y estábamos en una misión de Dios. Y teníamos que pasárnosla. Entonces, bueno, el primero que llegara tenía que guardar la máquina, procurando que otros cabrones no vinieran a jodernosla. Al principio, aunque jugábamos bastante bien en shooters, Popovsky también tenía bastante talento en el tema de los shooters, palmábamos por pequeñas jodiendas. Este juego es un juego que los sustos, situaciones inesperadas, te matan, ¿vale? O sea, el juego no es que sea difícil, es que hay muchas cosas inesperadas que te llegan, ¡pa! Un cuchillo, ya está, te jodió. Un cuchillo de un tío que te acaba de asomar por la derecha que no te esperabas para nada, ¿no? Ese tipo de cosas pasan en este juego. Entonces, al principio, palmábamos por chorradas, ¿no? Entonces, con la pasta que traía Popos, poco podíamos hacer. Traía pues entre 3 y 5 euros, una cosa así, y bueno, pues nos daba para echar uno o dos créditos y ya está, ¿no? Era una putada, porque siempre nos quedábamos entre dos bosses principalmente, la Hydra y el Jason con motosierra. Siempre nos jodían estos dos, ¿no? Pero poco a poco fuimos masterizando. Y al final, pues conseguimos llegar al boss final con relativamente pocas, pocas monedas, ¿no? Pero claro, al llegar al boss final, lo que os decía antes, nos dio una dosis de realidad, pero que te cagas. O sea, de repente, el boss final era una cosa imposible. Yo, de hecho, recuerdo en mí, porque joder, yo me estaba tomando esto en serio en esa época, ¿no? Recuerdo que fue muy frustrante. Yo dije, le dije, nunca nos lo vamos a pasar. Porque. Porque, tío, es que es, no hay más monedas, no nos llegan las monedas para llegar hasta aquí y este tío es indestructible. Entonces, bueno, pues nada, veíamos que estaba desequilibrado, pero Popovsky no se venía abajo, ¿no? Popovsky se hartó de esta situación, de que llegáramos al boss final durante una época y que no lo consiguiéramos. Entonces hubo un par de días que no fuimos a los recreativos, no hicimos el plan de salir a toda hostia y tal. Y a la semana siguiente Popovsky vino con un huevo de monedas, que es que había estado ahorrando esos días, y dijo, hoy por mis huevos que nos lo pasamos, literal. Y bueno, empezamos a darle un montón de caña hasta llegar al boss final, y ahí es cuando las monedas empezaron a volar. De hecho, llegamos al límite, al límite, al límite, ya en las últimas monedas, pero lo conseguimos. Conseguimos bajarnos al boss, y en ese momento, os lo digo en serio, yo pensé que era uno de los días más irrepetibles de mi puta vida. O sea, Popovsky y yo sabíamos que ese momento era insuperable. Es decir, nos habíamos marcado el reto y lo habíamos conseguido. Sobre todo para ti, que fue gratis. Sí, sí, sobre todo para mí. Pero Popovsky, vamos a ver, yo me lo tomaba en serio porque, joder, Popovsky y yo, tío, Popovsky y yo entrenábamos todos los días. En casa, lo que a todo lo que jugábamos por las tardes era Time Crisis en casa, y lo teníamos cada uno en su casa, para practicar la puntería y no perder puntería, ir mejorando los reflejos, la puntería y tal. Nos lo tomamos muy en serio. Entonces, para nosotros, ese fue un momento de placer absoluto, acabarse ese juego, ¿no? Entonces, pues bueno, lo que sucedió después de esto es que Popovsky no lo vio suficiente, lo de pasarse el juego. Había que llegar al siguiente exponente de la ecuación, que era pasarse el juego con un solo crédito, cada uno. Una moneda cada uno, y pasarse ese juego. Y bueno, pues nos embarcamos en esta nueva aventura. Queríamos ser los mejores en House of the Dead 2. Entonces, llegó un punto, os lo juro, que éramos putos ninjas en ese juego. O sea, Popovsky y yo, sin hablar, ya sabíamos lo que tenía que hacer cada uno. Los enemigos que nos tocaban. Qué parte, por qué parte queríamos ir y por cuáles evitar. Ese tipo de cuestiones para conseguir pasarse el juego con un crédito. Entonces, bueno, básicamente, además, hay una cosa, cuando Popovsky iba así de sobrado, porque Popovsky tiene una cosa, que es que es muy mal ganador. Popovsky es una persona que es mal ganador. Cuando va ganando en algo, es de los que te lo restrega, ¿sabes? Pues él se lo restregaba a la máquina, a la CPU, ¿no? Y el tío se flipaba, y Popovsky se flipa y se empieza a rolear un poco el rollo, y entonces ponía su voz de ruso-italiano y decía su frase ya legendaria, legendaria de esa época, que decía, Jorge se acordaba, decía, son muchos, salen de entre las sombras. ¿Te acuerdas? Sí. Y Popovsky se emocionaba todo. Era un puto espectáculo. De hecho, Jorge venía a mirar, y para él era un puto espectáculo ver el tema ese. Ay, porque además Popovsky se emocionaba muchísimo. Se emocionaba muchísimo. Era una cosa brutal. Pero ¿qué pasa? Que llegamos a masterizar el juego hasta tal punto que ya os decía, lo sabíamos todo del puto juego. Y finalmente lo conseguimos. Conseguimos pasarnos el puto juego, incluido el boss final, con un solo crédito. Cuando lo hicimos, nuestra vida se quedó vacía. Ya no teníamos reto que seguir, dejamos de jugar a esta máquina, dejamos de jugar tanto a máquinas de shooters on rails, y la magia se apagó. Popovsky había conseguido sus dos objetivos, yo los había conseguido con él, y el caso es que después de este éxito, nos centramos en otra máquina. Nos centramos en una máquina llamada Jurassic Park de Lost World, pero esa historia será para otro momento, ¿no? El caso es que esta experiencia con Popovsky fue inolvidable. Primero, porque yo ni de coña me hubiera podido permitir pasarme este juego, ya que no tenía capacidad económica para poder hacerlo. Y segundo, porque fue una de esas cosas que si haces con tu mejor amigo, es un recuerdo que tienes para toda la vida, ¿no? Y así fue, dos grandes amigos marcándose un objetivo y cumpliéndolo. No hay nada mejor que eso. Así que esta intervención se la dedico al señor Popovsky, pistolero, mecenas, ruso-italiano y también mi mejor amigo. Grande, Popovsky. Así que se lo dedico a él. Y bueno, hasta aquí mi anécdota de House of the Dead. Y nos vamos con más lectura. David. Sí. El siguiente es crítico interrogante y dice lo siguiente. Odor a Doom. Queridos landianos, la recreativa que recuerdo con más nostalgia es la de Marvel vs. Capcom. No porque me gastara las pesetas en ella. De aquella, esa puta máquina costaba 100 pesetas la partida y no, yo no tenía economía suficiente como para subvencionarme una partida de vez en cuando. Y no estaba dispuesto a fundírmelo con una recreativa chetada que despacharía base de hostias. Bueno, pero la verdad es que pongo otro tipo de música que me está rayando un poquillo. Vale, sigo. Así que estos 20 euros los usaba casi siempre en Exterminar Aliens en la recreativa Alien 3 de Gang. Soy muy fanático de este bicho. La cosa es que no hacía mucho que había empezado esta época de cambios, que es pasar de octavo de GBA a tercero de la ESO. A mí me pilló el cambio del sistema educativo en todo el medio, así que en vez de hacerme mayor cursando primero de BUP, me quedé en el poco glamuroso ESO. Educación secundaria obligatoria para los que son de fuera. En esa época, los de cambios, en el que dejas el cole y llegas al tuto para aprender por qué en las películas de finales de los 80 y principios de los 90 a los porros les llamaban hierba, de aquella me parecía colían a césped quemado, ver compañeros de clase completamente jodidos por la resaca de alcohol y pastillas, la ruta del bacalao empezaban alcobendas, conocer verdaderos abusones que eran los mismos toxicómanos cuando se les pasaba la resaca, auténticos hijos de puta de casi 18 años que deberían estar en la cárcel, pero como era educación obligatoria y menores de edad, les obligaban a ir a clase para hacer la vida imposible al que mostrara más de 20 síntomas de debilidad y, como no, nuevos colegas. En estos cambios, uno de los nuevos colegas del grupo en el que fui admitido era el típico pesado que no se callaba ni debajo del agua. De todo sabía el tipo. No había un tema sobre el que no supiera ni asunto que se resistiera. No callaba, el tipo no callaba. Era como Gaspar, pero sin gracia. Era el segundo advenimiento del Magic Jesucristo Alonso, imparable. No había acontecimiento de la humanidad que no se hubiera dado antes en su pueblo. Ni si había un incendio en su pueblo había algún auténtico infierno. Si un tío había dado una paliza a dos tíos, en su pueblo hubo una vez un pavo que pudo con Chuck Norris. Todo era así. Cualquier anécdota que contara sería inmediatamente interrumpida por un "pues en mi pueblo". Un Gaspar en toda regla, pero sin gracia. Llegó el día en que entramos en un nuevo centro comercial donde inauguraron un salón de máquinas recreativas grandes, nuevas y bien potentes. Ahí estaban los Virtua Racing nuevecitos, donde podías sentarte a echar una partida contra otros tres colegas con esos volantes que respondían al terreno con la fricción. Un arcade de aviones en el que te metías y se movía la cabina apartada a dos lados. El citado Alien 3D Gun, mi preferido. Y el Sonic 3D, que se controlaba el erizo haciendo girar una bola. Este no sé por qué, pero también me hacía gracia. ¿Cómo no? El Sabrotodo ya empezó a sentar cátedra con eso de que era el mejor en esto y aquello. Yo, por mi lado, tenía muchas más ganas de darle caña, y aquel día vi la oportunidad perfecta. El buen señor, tras dar un speech sobre lo bueno que era dando caña a Marvel vs. Capcom, se dirigió a la máquina con la intención de darnos una lección magistral. Obviamente, esa lección no pasó más allá de los dos primeros combates, donde claramente iba a ser derrotado. Así como buen llorón, imploró que alguien echara una moneda. 20 pavos nada más y nada menos. Antes de que tuviera que continuar, recogí el guante, metí la moneda de 100 pesetas y pensé para mis adentros: te vas a enterar. En realidad, me pudo haber salido mal la jugada. Me podía haber salido del tiro por la culata perfectamente. Yo no era de echar las recreativas de hostias. De hecho, yo tenía en mi 486 el Mortal Kombat 2, donde me inflaba a jugar y pensando que podría, por mis conocimientos de la lucha en la recreativa de Mortal Kombat 2 vigente en el salón, una vez eché confiado una partida y me rompieron el ojete hasta en la vida real. En este caso, también tenía el Street Fighter 2 en 486 y aprendí de otro colega que la mejor forma de jugar a Mortal Kombat era pillarse a Ryu y Ken, que tienen a ser los mismos personajes pero cambiando el skin. Así las magias y los combos me las sabía y jugando con ventaja respecto a otro, al otro flipado. Yo quería que pagara por las horas y horas que de su verborrea inmunda. Quería venganza a cualquier precio. No quería un duelo de caballeresco. Quería hundirle en la mierda, meter su cabeza en el cieno y disfrutar de su muerte. Además, si el pavo era tan bueno en el juego, no le iba a costar meterme en vereda, ¿no? Una tras otra fue perdiendo partidas, 100, 200, 300, cada victoria era una gran satisfacción. Además, el grupo de colegas con el que íbamos alentaron unas partidas para que él perdiera, todos que le querían ver morder el polvo. Y cada derrota iba acompañada de sonoras carcajadas, 400, 500, 600, durante poco más de 15 minutos fui el puto rey de la pista y me sentí poderoso y grande. Y cuando pensaba que no podía reír más, hubo un detalle que fue la guinda. Resulta que iba a ser el cumpleaños de la madre de este fulano, pero cargado de orgullo, se pulió todo el presupuesto del regalo. Fue una risa cuando alguien dijo: has perdido todas las partidas y encima te has gastado el dinero de regalo de tu madre. Joder, después bastos, de tío. Quedarse sin dinero, la máquina tomó el control de los combates y, como Mortal Kombat 3 de entonces, fui vapuleado sin compasión. Aún así, con ansias de quedar por encima, el tipo intentó hacer algún chistecillo sobre mi derrota por la IA. Pero la voz de alguien anónimo entre la multitud ahí congregante, a ver, A lo mejor éramos cinco colegas y alguno más que pasaba por ahí haciendo corrillo, pero yo lo vi como si fuera el combate final de una peli de Van Damme. Hizo un comentario: no hace falta ser el mejor jugador del mundo para ser campeón, con ser mejor que el adversario es suficiente. Épico. Hubiera sido la hostia que fuera Sylvester Stallone que pasaba por ahí para ver la partida y hubiera sentenciado eso, pero no, fue alguien sabio entre la multitud. Seguro que fue un chaval mayor que veía muchas pelis orientales. En fin, le voy a tocar llamar a sus... no porque fuera vapulado al adversario tras adversario hasta que todos los presentes en el salón recreativa se rindieron ante mi pericia, sino porque durante esos putos 15 minutos me mantuve callado a un boca chancla que no hacía más que proclamar a los cuatro vientos lo gordo que tenía el nabo y su pericia jugando a este tipo de recreativas. Que tengas unas buenas, buenas felices fiestas, seguid durante otros 10 años disculpando por las erratas que no me ha dado tiempo a repasarlo, y como siempre os deseo, espero que podamos volver a colgar en un futuro. Eduardo García. Bueno, espero que su adversario boca chancla no esté escuchando esto porque lo deja a la altura de la mierda. A ver, hay que decir que John Carmack vuelve muchas veces con su amigo Eddie Murphy y hace cosas. Instant Carmack. Instant Carmack. tenemos comentario de Bajanamut que dice: Doom noches y Arcade noches. Y felices fiestas a todo el equipo Holanda. Os contaré mi historia con Héctor y The Punisher y Nick Fury. Cuando tenía 12 o 13 años, estando de vacaciones en Lopagán, Murcia, con mis padres, unos amigos suyos, su hijo Hugo, que era menor que yo, y el primo de este llamado Héctor, que tenía mi misma edad. Héctor fue mi compañero de fechorías por aquí entonces, y con la paga, entre comillas, que nos daban nuestros mayores, solíamos pasar tardes enteras en un salón de recreativos que había en el paseo marítimo. La máquina del Punisher era una de nuestras recreativas favoritas, y una tarde que nos dieron paga extra, viciamos desde por la tarde temprano hasta la noche, dejándonos una burrada de monedas, tantas que casi nos pasamos la máquina, pero Kingpin, el jefe final, nos dio una paliza tras otra. Faram, primer mensaje en el foro, bienvenido, dice: Magic Alonso, noches a todos. Para este, justo me tocó a mí leer esto, sí, qué desgracia. Para este programa tan especial me gustaría hablar de, a mi parecer, uno de los beat'em up o yo contra el barrio más grandes que ha parido esta industria. Estoy hablando del mítico Dungeons and Dragons, Dragons 2, Shadows Over Mystara. ¿Cómo cayó una IP de Dungeons and Dragons en manos de Capcom? No tengo ni idea. ¿Por qué se les ocurriría elegir dentro de los muchos estilos posibles para ella un beat'em up? Posiblemente porque estuviese de moda, no sé. Siempre convertía todo en beat'em up, sí. O sea, todo. En cualquier caso, los astros se alinearon para brindarnos uno de los mejores juegos de su género. Aunque la primera parte de este juego también es buena, su traducción al castellano no, aún recuerdo al horrible negro dragón, este Dungeons and Dragons 2 está simplemente a otro nivel. Pocas máquinas nos ofrecían tantas posibilidades como esta en cuanto a caminos alternativos, que algunos no se desbloqueaban si llevabas a cierto personaje en el grupo, o la cantidad de objetos disponibles, desde espadas malditas que tenías que purificar para aprovechar al máximo, hasta objetos para invocar aliados. Tenía una rejugabilidad simplemente brutal para la época y la verdad es que ha envejecido estupendamente. No sé cuántas horas y monedas le habré echado a esta máquina entre todos los colegas y las anécdotas que tendremos entre todos, aunque las más memorables creo que son aquellas en las que abusábamos de ciertos glitches para pasarnos el juego y tener puntuaciones absurdamente altas. Algunas veces nos salían bien, pero otras la máquina gripaba y le tocaba a alguno de nosotros acercarse al dueño con cara de póker a informarle. A día de hoy no sé si el dueño no se enteraba de lo que hacíamos o si se hacía loco con nosotros, y con razón. Prácticamente le estábamos pagando la carrera a su hija. En fin, no me enrollo más. Un saludo a todos los oyentes y muchas gracias a todo el equipo por estar más de una década ofreciéndonos un programa de tan alta calidad. Bueno, la 1221 dice: esto realmente no hace falta que lo leáis. Bueno, yo lo voy a leer igual. Yo lo dejo por aportar algo. Yo que recuerde nunca fui de arcades, más que nada porque en mi pueblo no había. Lo que sí recuerdo de forma muy vaga es jugar en un bar del pueblo a Street Fighter mogollón, de noches con algún amigo con unos 10 años. Lástima que lo cerrara el alcalde. Lamento no poder aportar más a este tema, pero vivir en un pueblo enano es una de las desventajas que tiene. Un saludo. Bueno, a pesar de eso, Street Fighter 2 llegó allí. O sea, fíjate lo tocho de esa máquina. Fíjate lo que es. Bueno, vamos a ir con un último audio y nos vamos con la que hemos aprendido hoy. Audio, David, ¿de quién? De Aval. Vamos con el audio de Aval. Yeah. Buenas, complejo. A ver, hoy ando estrangi, o sea, límite, vamos. Arcades de nuestra vida. Pues ya lo siento, pero yo me quiero repetir. Sigo sin encontrar ese arcade, el último arcade lo escribí y os dije y nadie supo responderme, pero lo voy a describir mejor. Es el típico, como el típico Elevator 2, que era un juego, pues, plataformas con ascensores, de disparos, ¿no? Scroll lateral, para dos jugadores, y lo típico, ¿no? Pues sales en un edificio y van pasando eventos, ¿no? Vas matando enemigos y, pues, el escenario va cambiando o va subiendo y tienes que ir subiendo si no te pilla la parte de abajo o cosas así. Recuerdo que la segunda, o no sé si era la primera pantalla, que era un acuario, que ya os lo dije la otra vez, lo escribí, un acuario en el que pues eso, ibas matando enemigos y llegabas a la, o sea, veías las peceras en el fondo y había tiburones y pues un acuario, ¿no? Y llegaba un momento en que pasaba algo y se rompían las peceras y empezaba a caer agua abajo y iba subiendo el nivel del agua. Entonces había tiburones y así por el agua, y tú, pues si te pillaban los tiburones, pues te comían, ¿no? Y ese rollo, pues eso era, no sé, yo recuerdo que era, es que he buscado mil en el típico Mame y nunca lo he encontrado. Me he planteado hasta buscar el dueño de la bolera que íbamos un colega y yo, y pero claro, ni puta idea de quién es ese dueño. Posiblemente se arruinara como todas las boleras. Pero jo, como anécdota, contar que recuerdo que siempre estaba libre esa máquina, porque ni Dios jugaba a esa mierda, pero siempre llegábamos mi colega y yo, entre lo típico, ¿no? Humo y mierdas y gente chunga, y como quien dice, pasábamos las colas de las otras máquinas para llegar a esa máquina que siempre estaba vacía. Y en poca, o sea, en algunas ocasiones te encontrabas a alguien jugando a eso y decías, ¿cómo que hace ese? Y al final acababas tú jugando a otra cosa mientras, pero enseguida cogías esa máquina porque se libraba enseguida. Y bueno, esa es mi anécdota y mi deseo. No creo que otra vez no sabréis de qué juego hablo, pero tengo muy buen recuerdo de todo eso. Bueno, vale, lamentablemente creo que no sabemos de qué juego se trata. A ver si alguien de la audiencia lo sabe y nos lo puede contestar de alguna forma, ya sea vía email o en los comentarios de iVoox o como sea. Señor David, ¿qué has aprendido? Ya te diría este año. ¿Qué he aprendido este año a nivel de videojuegos? Pues la verdad es que me ha gustado bastante. Tengo varios candidatos a SOTY, que ya comentaremos en su momento. Ha sido un año bueno, de buenos juegos, la verdad. No sé, estoy contento, satisfecho y ahora el siguiente año promete también buenas sensaciones. No sé si a la altura del 18, pero la verdad es que ya hay unos cuantos pesos pesados, sobre todo un enero, que yo ya pierdo el culo por jugarlo. Señor Oscar. Espera, salta por Gaspar. Ah, no, Gaspar está en modo espectro. Yo creo que coincido con David. No ha sido mal año del todo. Hay varios juegos que van a quedar marcando la generación. Sobre todo un par de ellos. Yo creo que a nivel general, God of War y Red Dead Redemption van a ser dos de los juegos que más marcarán esta generación y mejor recordados serán en las venideras. Y coincido también con David que el 2019 empieza inmejorablemente. Así que espero que también sea otro gran año. Señor Jorge. Pues la verdad es que yo he aprendido muchas cosas este año. Ha sido un buen año en general. Y bueno, en lo referente a videojuegos, la verdad es que aunque no he podido jugar a todos los juegos AAA que salieron por falta de tiempo, sí que me encontré algunos juegos, algunos títulos, a lo mejor más pequeños, que me han gustado muchísimo. Me han gustado a un nivel muy alto. Y la verdad es que creo que ha sido un buen año en ese sentido. Creo que cada vez hay más creatividad en esto y me congratula. Y en cuanto al programa, pues creo que ha sido una temporada, bueno, no ha terminado aún, ¿no? Pero lo que llevamos hecho, pues la verdad es que bastante, bastante bien. Estoy contento con cómo está yendo. Y bueno, va a venir muy bien este descanso, un poco para recargar las pilas y volver en enero pues con más energías y con más especiales y cosillas que tenemos preparadas. Señor Oscar, por el foro. Vamos a ello. A ver. Brutal Vomit dice: buenas, gente. Pues yo nunca he sido. Ah, no, espera. Yo creo que aquí los se. Los que hemos aprendido. Sí. Es que hoy a este post le hemos hecho poco caso. CHF Ceramic, voy a dejar mi que hemos aprendido hoy. He aprendido que gracias a los correos que manda Twitch cuando hay directo he podido disfrutar de una parte del directo de este jueves traicionero. Desgraciadamente para mí es un jueves normal y mañana curro y madrugo. Lo escucharé en podcast. También he aprendido que el remake barra remaster barra lo que sea de Crash Team Racing cae el día 1. Y si es antes, mejor. Ay, que yo los arcades los disfruté en casa con un emulador. Feliz año y no os atragantéis con las uvas. Dice postdata: Adolf Hitler Thomas Patatas es un nombre que ni a Gaspar Trollmaster se le habría ocurrido en viaje astral al consumir el desayuno del Cocadimon. No pillo la referencia. Si alguien aquí la sabe, que me la aclare. Últimamente estoy muy poco en internet, Oscar. Pues no sé. Denis el Azul dice: yo también dejo mi que he aprendido hoy. Hoy he aprendido que en Coruña ha cambiado mucho tras la desaparición de los arcades. ¿Habrá alguna relación? La culpa no es de los videojuegos, sino de la gente que convirtió esos lugares en su coto de caza. Buenas noches. Bueno, lo que decíamos antes de lo de la Plaza Pontevedra, que había allí mucha gente y tal. La droga. Intentando arrobártelo todo lo que puedas. Pasó hasta. Bueno, bien desaparecidos los arcades, ¿eh? Se mantuvo ahí toda la. Sí, bueno, yo creo que finales de los 90, principios de 2000 empezó a cambiar todo. Sí, bueno. Brutal Vomit, ahora sí, dice: voy dejando esto por aquí. He aprendido, o mejor dicho, he recordado que yo era de los que metían una moneda para jugar a Metal Slug, por ejemplo. Y si estaba en el último nivel y perdía, jamás le daba continúe. Metía otra ficha y ala, desde el inicio de nuevo. Es verdad que por esa tontería jamás me terminé un juego en arcade, pero es algo de lo que me siento orgulloso. Pues nada, compañeros, felices fiestas y próspero 2019 para todo el staff y para todos los del Lambda Army. Saludos. Poposki dice aquí deja un mensaje, supongo referente a la anécdota de lo que contaba antes Víctor, no es un que hemos aprendido hoy propiamente dicho, pero bueno, lo voy a leer igual. Poposki: me siento viejo cuando recuerdo aquellos tiempos, esas horas de entrenamiento intenso en Time Crisis solo para acabarnos el House of the Dead 2. Qué buenos recuerdos, joder. Por cierto, Víctor, hace tiempo que el House of the Dead 3 espera nuestra llegada y el 4 nuevo y el 4 nuevo reto de este año. Y vuelve a las andadas. Y bueno, hay un tercer House of the Dead que es Overkill, que está entre medias de esos dos. Sí, yo lo tengo ahí, si queréis un día os ponéis. Y por cierto, es un juegazo, yo me divertí muchísimo con él. Tiene un guión brutal. No, en serio. Bueno, y hasta aquí voy a actualizar, pero hoy es un tenemos jueves. Algo, Jorge. Por Discord no hay ningún comentario. Sí, tengo uno más de Aval. Dice: he aprendido que nos hacemos viejos, que este sábado cumplo 35 y que ya son navidades. Con ganas, muy bonito programa. También he aprendido que Oscar no considera el Monster Hunter World muy relevante en esta generación. Manda un guiño. Felices fiestas y feliz año. Hombre, a ver, pues, personalmente para mí es uno de los juegos del año y de la generación, pero ya hablaba en ámbito general para todo el mundo. Pues feliz cumpleaños, Sabal. Efectivamente, felicidades. Feliz cumpleaños. Bueno, vamos a terminar ya el programa. Yo he aprendido este año, la verdad es que ha sido un año de una calidad y cantidad de videojuegos tremenda. Ha sido muy difícil. Yo he jugado muchísimo este año, pero y he comprado muchísimo, pero no he podido abarcar ni de coña todo lo que ha dado de sí, ni siquiera de entre lo mejor de lo mejor, ¿no? Así que bueno, año complicado en ese aspecto, complejo anda que sigue dando caña, seguimos aquí dando guerra, un año más, Y que lo cierto es que para mí esto es como si se congelara el tiempo. Es decir, no pasa el tiempo por esto. Me da esa sensación, por fortuna. Y nada más, simplemente deciros que... desearos que paséis unas felices fiestas, una feliz Navidad, un próspero año nuevo. Que aprovechéis estas fechas para disfrutar de los videojuegos. Ya sea si lo hacéis con familia o si, bueno, sin... por motivos personales, pues no están vuestros seres queridos con vosotros o lo que sea, pues echad una partida, disfrutad de los videojuegos y aprovechad estos días maravillosos para pasarlo lo mejor posible y de la forma más entrañable. Nosotros estaremos ahí para acompañaros. Nos vemos en enero. Hasta luego, amigos. Buenas noches, felices fiestas. Hasta luego. Adiós.